Ciudadanos, ciudadanas, bienvenidos a una nueva edición de Cosas de Monstruos, el programa en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello contamos con un equipo formado por el jefe de seguridad, Josán. Pues yo hoy iba a venir con un caza y un avión potente, pero he visto en la tele había alerta de Rodan y la última vez me lo dejó el avión destrozadísimo, así que... El erudito Octavio López. No conozco el idioma de los monstruos. La intérprete Chachi Archi. Se dice Radon, no Rodan. Ah, y vengo con los deberes hechos hoy. Y el cyborg avanzado Servobot, también conocido como Frank Guerra. Todos los sistemas activados. Y yo soy Marco, el ayudante de proyeccionista del último cine del pueblo, y juntos les informaremos de todo lo que necesitas saber sobre... Rodan. Bueno, habéis conocido a nuestro nuevo becario, que nos va a decir los nombres de las criaturas, pero... ¿Dónde está? Está ahí, debajo de tu mesa. No lo veo. Algo me toca. Vamos a... Hoy estamos en un volcán, estamos todos sudando mucho, nos hemos cogido nuestras botellas de agua, vamos a empezar un programa que va a tener unas ciertas dificultades y si os parece empezamos con la ficha de nuestra nueva criatura. Ficha de la criatura. Etimología. El origen del nombre, como bien ha dicho Archie en la introducción, es en realidad Radon, que viene de contraer la palabra Pteranodon en silabario o katakana, a dos sílabas, Ra y Don. Los americanos... A ver, confiesa, ¿cuántas veces has ensayado delante del espejo silabario katakana para no engancharte? Ninguna. Mentiroso. Es verdad. Tengo una app de pronunciación léxica perfecta. ¿Puedo seguir? Por favor. Ah, vale. Empezamos con las introducciones. Los americanos cambiaron el orden de las vocales así en un golpe de inspiración fantabulosa de los suyos. Especie. Son pterosaurios sin clasificar de la época cretácica, agigantados por la radiación. Y hablo en plural porque aparece más de un ejemplar en las películas. Así como por sorpresa aparece... Invitado. Sin explicar, que no sabes si los matan o no, ya hablaremos de eso luego porque a mí el segundo Rodan me dejó bastante... Yo he encontrado explicación a la escena, pero sí que es un poco confusa. Pues estoy ansioso por conocerla. Vamos. Tamaño. 50 metros de largo. Y en la versión de 1956, 120 metros de envergadura alar. Y en la versión de 1964, 150 metros de envergadura alar. Peso. 15.000 toneladas. Aunque en la película las medidas que dan son 50 metros y más de 100 toneladas. Que como vemos difiere bastante de las fuentes que he consultado. Capacidades y poderes. A ver, entonces nos fiamos más de tus fuentes que de la película. En la película es canon y lo mío es ultra canon. Ah, vale. No, a ver. Eso suena, sí. Suena a una cámara de ultra fotos. canon. A ver, es más lógico pensar que son más 15.000 toneladas. Porque es mucho más de 100 toneladas. Sí, también toneladas son más de 100 toneladas. Más de 100 sí, toneladas. De sí, ¿estás llamando gordo a Rodan? Si se llama Rodan, ¿por qué crees que es? Que digo que 100 toneladas se quedaron bastante cortos en esa estimación que hizo un supuesto científico. Es que lo de los científicos en esta película. En esta película es demasiado. Bueno, seguimos con las capacidades y poderes. Por favor. Bien, golpe de aire. Es capaz de proyectar un chorro de aire desde el pico que te deja repeinado del todo. Tiene el huracán de alas, que ríete tú de la fiesta del rocío y los palmeros sevillanos. Este destruye la cartuja, Sevilla, lo que se ponga por delante, como tenga un mal día y se le acaben los megalunones. Tiene telepatía. ¿Megalo qué? Megalunones. Ah. Aunque también lo he encontrado como megarurones, con R. Pero ya sabemos que los orientales con la R les cuesta un poquito. No es lo suyo, digamos. Tiene telepatía monstruil, que le sirve para comunicarse con Godzilla y Mothra después de un partido piedra, papel, tijera, pero solo con piedras. Y tiene inmunidad frente al aliento radiactivo de Godzilla y los rayos de King Ghidorah. O sea que prácticamente es inmune en toda la película. Y su remate de cabeza a las piedras no cuenta como habilidad. También tiene cráneo reforzado. Es casi inmune, porque a las telarañas de claro, al final el ataque más cutre es el que más... El que afecta a todos. Sí, el que más le afecta. Vamos con atributos. Pues pico, pinchos torácicos y vuelo. Y sí, oyentes, esta sección es nueva. Atributos, eso antes no lo decíamos. Sí, creo... podéis tomar nota que esto también va para el examen. Exacto. Inteligencia. Animalesca. En la primera película y algo mayor en la segunda, que ya sabe jugar al jurgón y al paintball. Un deportista está hecho Rodan. Hombre. Velocidad en tierra. A ver si lo adivináis. Lenta. ¿En serio? En serio. Así te lo digo. Pero, también me sorprendió, pero digo, yo me debo a mi profesión y tengo que ponerlo. Pero si en tierra no se mueve, se queda ahí quieto. Pues fíjate si es lenta. Eso también, tienes razón. Igual es súper rápido, pero como no se mueve en tierra. Vamos con velocidad en el aire. Vale, aquí hay una posible discrepancia con las fuentes. ¿Por qué? Mach 1,5. Por lo tanto, es más lento que Motra o Gamera, que si recordáis era Mach 3. Sí, pero en la peli dice Mach 1,5. Lo dice el pobre piloto, que dice, no puedo perseguirlo. Vale. Me acuerdo yo que la he visto. Pero si no, la has visto, pues ahora no la cuentas. En caso es que en Mach 1,5 se rompe la velocidad de sonido, porque él hace el ruido de la explosión sónica. Creo que a partir de Mach 1 es la velocidad de la barrera del sonido, creo. Sí, creo que sí. Entonces puede ser. Yo sé que se oye la explosión sónica, uh-huh. La velocidad que alcanza ya no lo sé. Queridos oyentes, este es un espacio de diversión e información. Vale, la discrepancia está en que en otra fuente he encontrado que es Mach 15. Que, teniendo en cuenta... Es 15 veces más. 15 veces más fuerte que tú. Teniendo en cuenta el tipo de Kaiju que es, que sus poderes se basan en el aire, en la velocidad del aire y cómo mueve el aire, tendría más sentido Mach 15. Y que a la vista... Pero igual se despellejaba vivo si volaba a esa velocidad. La cosa es que a la vista la imagen parece que vuela mucho más rápido que Mothra o que Gamera, uh-huh. Pero... Es que debería ser así. Y una cosa, tira Chimitrails. Chimitrails. Yo me he fijado. Chimitrails. Chimichurris. Tira chimichurris. Que deja pues eso. O cogemos la de Mach 15 o la que me mola más, que es la de Mach 1.5, pero mala leche. O sea, mala un leche Mach 1.5, pero mala pero leche. Pero cabreado. Claro, cabreado. Entonces hace más daño. 1 con Mach y 0.5 de mala leche. Pero ya seguimos con aliados. Pues en su primera aparición, como viene siendo común en todas las primeras apariciones de Kaijus, no tiene ningún aliado. Tiene uno que es su hermano gemelo que aparece por arte o de magia. O su pareja. O su pareja. Que creo que es su pareja, según he visto por ahí, que luego hablaremos de ello. En la segunda película de hoy, el Tito Godzilla y Mothra, la salchicha peleona. Zorullito. Sí, pero es que me apetecía cambiarle el mote porque sí. Es que como se queda en esa forma toda la película. Sí, por eso Zorullito. El Zorullito peleón, ¿lo dejamos? Lo dejamos el Zorullito peleón, me gusta. Vale. Pues... Enemigos. En la primera película, Megalunón y la humanidad. En la segunda, un ratito Godzilla y luego ya King Ghidorah a tope de enemistad. Sí, pero Godzilla tampoco parece muy enemigo. Parece que están más jugando. Ya, pero hay un pique extraño de esos de me encuentro contigo en el descampado y sí. Vete tú, no me voy yo, que lo habíamos reservado antes y claro. Tal. Y entonces ya empieza la pelea. Pues y Tokio no es suficientemente grande para los dos. ¿Debilidades? Ninguna conocida. Pues, si queréis, hablamos de la primera película. Pues, eso parece. Vamos a hablar. A comentar. Queremos, queremos. ¿Queréis? Vamos allá. Primera película. Pues, voy a comenzar con un poquito de ficha para deciros el título, datos, director. Por favor. Título original. Vais a ver mi japonés ahí a tope. Sora no Daikaiju, Radon. Que sería como Radon, el monstruo gigante del cielo, de los cielos. Eso, el título americano lo tradujeron como Rodan the Flying Monster. Rodan, el monstruo volador, más o menos parecido. ¿Y en español? Y en español quisimos ser originales, más poéticos, porque eso del monstruo que vuela, el monstruo volador del aire, no. Somos Rodan, los hijos del volcán. Con dos cojones. Chan, chan, chan. Es el título más épico de los tres. De los tres, de los tres, largo. Sí. El menos descriptivo, pero el más épico. Bueno, claro. Sí que es descriptivo. Sí que hay un volcán. Te hace un spoiler. Hay un volcán. Exactamente. La película es del año 1956. Dura 82 minutos. La película es japonesa. ¿Te veí? ¿Allí? Sí. Pues no sé, pues si notabas. Tú la ves y dices, ¿todo dónde ocurre? En Japón. En Calasparra. Podría ser. No hay volcán ahí. No hay volcán en Calasparra. No. Chanfles. El director, dirigido por Ishiro Honda, con guión de Takeshi Kimura, Ken Kuronuma y Takeo Murata. La música, como casi siempre, de Akira Ifukube y producida por La Toho. Bien. Que la verdad es que ya le empiezo a coger cariño cuando empieza una película y sale el logo de La Toho. Digo, sí. Después de Gamera le he cogido mucho cariño esto al logo calidad, de La Toho. Esto es mierda de la buena. Aquí, exactamente. Aquí hay billetes. Claro. Aquí hay billetes. Si empieza y pone Dayei, es a temblar. Bueno, pues... ¿algún comentario de esta primera película? Creo que tenemos gustos encontrados, ¿no? A mí sí que me gustó. Sí. A mí no. Ya, no me dejaste explicarlo ayer. Es que no quería que lo explicaras ayer. Quiero que lo expliques hoy para que te oigan todos tus fans. Pues hoy no quiero. A ver por qué tengo que explicarlo hoy y no ayer. Porque tus miles, millones y quintillones de fans te están esperándolo. Claro. Vale, entonces bien. Bueno, antes de empezar a hablar de la película, pues si tenemos algún oyente que no la ha visto, que no fue al cine en su momento porque son en España, fue un superventas y lo ha visto todo el mundo. Vamos a contar un poquito de qué va. Vale. La película se sitúa en un pueblo minero, en un pequeño pueblo minero, que hay una especie de inundación en la mina y el pueblo se acaba viendo amenazado por extrañas criaturas surgidas de esa mina. Sin embargo, aunque esas criaturas siembren el pánico, no será la amenaza más terrible que haya en la mina, sino que está también Rodan. Por si no le averiguamos por el título, Rodan. Que toda esa primera parte de la mina parece un guión de otra película. Una película como de intriga, de asesinato. Está el hermano desaparecido. Que nunca aparece. Sí, como que no aparece. Goro. ¿No es el amnésico? Es que... No. Se llaman diferente. Yo pensaba que sí, y con el argumento de la película es lo que tiene sentido. Pero el hermano amnésico se llama como Ishida o algo así, y el que se pierde es Goro. El Goro, que nunca aparece. Es una de mis notas, es ¿dónde está Goro cuando acaba la película? ¿Dónde está? Es la intriga. Ay, sí. Déjate de monstruos, aparta, Rodan. ¿Dónde está Goro? ¿Dónde está Goro? Claro, es que la película... Que es al que acusan... De que había asesinado a los primeros mineros que mueren. Primero, sí. De provocar la inundación. No sé cómo, no saben cómo, pero todos mataron a la gente. Lo acusan de todo. O sea, como no aparece... Cabeza de turco. Se lleva la culpa de todo. Y además, que lo que vemos en la película es al Goro hinchándose a hostias con otro minero. Nada más empezar. Sin razón ni motivo. ¿No? O sea, sí, lo que pasa es que no lo sabemos. Le quita el papelito del bolsillo. Creo que es que están fichando y le quita, se le saca la ficha. Y se hinchan a hostia. By the face, o sea, sí. Me caes mal. Ahí había, yo creo que hay espacio para una precuela. Sí. Para explicar esa rivalidad. Sí. A lo mejor te introducen ahí esa pequeña disputa para hacerte, para engañarte, a ver si es que al final se han peleado dentro de la mina porque tienen un conflicto larvado. Sí, para justificar la acusación. Claro. Como se llevaban mal, ha sido... Es un auténtico MacGuffin toda esa primera parte. Sí, a mí me tuvo intrigado. Sí. Pero entonces al final los que se han peleado no son... Nada. No son ellos al final, o sea, me acaba de cambiar la película por completo. Porque el tipo, el Goro este que decís, no es el... No es el... No, yo también... Se supone que sí, pero... En la película que yo vi, el amnésico era Goro. O sea, era el que había desaparecido. Pero aquí estos dos me han dicho que no. Es que distribuidores españoles, necesitamos unificar los subtítulos de una vez en este tipo de películas, porque cada fuente dice una cosa. Es que a nivel de trama tiene todo el sentido del mundo y la lógica que el amnésico sea Goro. Es que así se entiende la pelea del principio. Pero es que se llaman diferente. En mi corazón son ellos. A menos que uno se ha peleado, se ha perdido y el otro ha aparecido muerto. A ver si eran gemelos. No, el malvado y el pero bueno. Tanto no me fijé. El que se queda con el amnésico es la chica, la hermana a la que van a buscar. La hermana. ¿Es la hermana o su pareja? Es su hermana. Hermana. Sí, mi subtítulo es hermana. Esto lo digo porque no me acuerdo. Madre, porque es como si no hubiéramos visto. Hemos visto tres películas diferentes. Yo venía a hablar de la momia. Que era de la pues, bueno, a mí de todas formas, esta primera parte de la mina con la inundación, el drama casi thriller de partes de miedo y tensión me recordaba a ese estilo de cómics de los comic books de los 50-60 de la Marvel de los monstruos. Un Amazon Fantasy y todo sí, eso. El Tales of Suspense, sí. Tales of Aftonish, uh-huh. Que era pronto un sitio americano, un pueblo americano que pasaba una cosa y aparecía un monstruo sembrando el terror. Era igual. Sí, claro. Esto es muy... Está rodado... Hasta que aparece Rodan, está rodado como una película de terror. Porque sí. Además vemos aparecer al monstruo y dar casi sustos. Además es bastante cruel porque me acuerdo a un soldado que lo pilla, lo arrastra, sí. Se lo lleva por la montaña todo mirando. Por favor, esa escena, por favor. Por favor, esa escena. O sea, ¿qué le pasa al monstruo en esa escena? Se despeña de forma patética por la montaña cuando está atacando y se lo quedan mirando. Parece, ay, nos está acabando con los... Me parece que se ven dos piececicos, los demás son de goma, lo va arrastrando con una cola a modo pero es de... que yo creo que se cae de verdad el actor montaña abajo porque es que es unos movimientos muy extraños. Bueno, suponiendo que es un actor, porque igual pasa la escena dejado en un muñeco ahí de fondo y ¡ah! ¡Lo empuja! ¡Cállate! Se supone que está ahí en el forcejeo, pero es que cae de forma muy patética. Sí. Y nosotros asustados, ¡ay, que vamos a morir! Yo me estaría descojonando. Es que... pero el que se lleva mordido, por muy patético que sea... Sí, ese ya no lo cuenta. O sea... Mira, la mejor escena es cuando no sé quién va a casa de la hermana bueno, creo que era la hermana, una casa. Sí. Y aparece el bicho por ahí. Claro. Sí, y sí, de sí, pronto sí, sí, cogen y dicen, vámonos corriendo, y cierran la puerta de papel. De papel. Por si acaso. Es una casa típica japonesa, y que cerrar la puerta y abrirla siempre. Así lo retrasan un poco, pues. Pero es que los japoneses son educados hasta cuando los persigue un monstruo. Esto es así. Esto es así. Pero luego, una cosa de esta película, y es que gritan socorro, gritan peligro, o gritan huir, y no huye una persona ni dos. Huyen 300 personas. Es brutal. O sea, el movimiento. Porque hay una comunidad unida ahí. Exactamente. Eso es de lo que se trata. El pueblo está unido. El movimiento de masas que tiene toda esta película, sobre todo en la primera parte, es bestial. O sea, ¿cuántos mineros han contratado ahí? Dios mío. Que se supone que te quieren vender como que es un pueblo rural, algo pequeño, y en la mía trabajan como 200 personas. Más luego en el pueblo, 500 más. Yo qué sé, ahí hay millones de personas saliendo de la mina. Es brutal. Así que a Fran no le gustó. Miriam, ¿a ti qué te pareció la peli? Yo la vi hace ya unos cuantos años, la recordaba... Pero no decías que habías hecho lo que... Claro, los ha hecho hace unos cuantos años, por ello tiene antecedentes. La recordaba muy bien, los megalunones, esto, como se digan. Megalunones. Los recordaba como hormigas gigantes. Y ahora que la he vuelto a ver, esta semana... Son engendros del Averno. Me ha vuelto a gustar. Le vuelvo a poner un 9, como le puse. ¡Hala! ¡Venga, va! ¡Un 9! ¡Que sí, que exagerada! Con esas notas no tiene futuro en este programa, así te lo digo. Claro, pues. Yo tengo que decir que a mí la película me gustó. De hecho, estaba pensando. ¿Qué te vas a quedar sin margen enseguida? A ver, ¿qué mierda? Yo venía aquí a ver películas de mierda de tíos de traje de goma y me ponéis un thriller que mola un montón. Toda thriller. Es que luego te ponemos una película de mierda, llámese Gamera o llámese... No, luego hablaremos de la secuela. La secuela ya son los 60, ya es otra cosa. Pero aquí, y además una película anterior a los 60, del 58, a mí sí. Me parece un peliculón. 56. Por eso, antes del 60. Ah, no la otra, la otra. La otra es posterior, la otra es de los sí. 60 ya. Y eso. Ya habían drogas. Es que, ¿por qué has dicho el 58? A lo mejor lo he dicho, pero no hace falta que me corrijas cada cosa que diga, no es necesario. Es que me salta, es que no puedo, no lo puedo evitar. Lo llevo programado. Pues. ¿Y a Octavio? Octavio, pues estoy con Miriam. Yo estoy con Miriam. A mí me ha encantado la película. Pero ya, un 9 también. Este tipo, sí. Un 9. Una de las mejores que yo oiga. Me estoy defraudando. Mira, Frank, aquí el hater eres tú. Que la película mola. Bueno, alguna vez me tenía que tocar. Claro, voy a sacar toda la carta hater. Ya sabes, eso que repartimos al principio del programa. No, pero yo soy de extremos. O 9 o 3. O 3. Perdona, ¿a qué te dedicas tú profesionalmente? A comentar por internet películas. Soy profesora. Bien. Sus alumnos, como estén escuchando, lo siento por vosotros, chicos. Ya sabéis que o un 9 o un 3. Eso de... Ahí no me tiembla la mano, al poner la nota justa que se merezcan. Bueno, pues nada, vamos con detalles de producción, cosas técnicas y esas cosas tan chulas que... Sí, el pelazo del prota. Eso creo que es algo destacado. ¿Cuál de todos? Tiene un pelazo, el Shigeru creo que se llama. Sí. Tiene un pelazo el hombre. Creo que envidia, ¿eh? Cuéntanos, Octavio. Pues nada, como vimos ya en programas anteriores de Cosas de Monstruos, la película de Godzilla, la primera, Japón Mejor Terror del Monstruo, había sido un gran éxito en la industria y la taquilla japonesa y había dado vida a un nuevo subgénero, que es el Kaijuiga, de lo que estamos hablando aquí. Entonces la Toho quería otra producción, quería otro monstruo, y hablamos que en otro programa también, que más adelante se llevó a cabo la de Mothra, pero estamos hablando del 55-56, y entonces recurrieron a Tomoyuki Tanaka, que es el productor también de Godzilla, y este a su vez le encargó a Ken Kuronuma, dedicado a trasladar precisamente este tipo de historias que ha comentado Josan, de Amazon Stories, que desarrollase una nueva premisa para una Kaijuiga. Y el escritor se basó entonces en el caso auténtico del piloto Thomas Mantell, de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky, que falleció en acto de servicio después de informar que se encontraba persiguiendo un ovni, ¿no? Esto es un evento muy, muy importante, muy famoso, en la ufología. Y muy de la época. Sí, de hecho tenemos la de Indiana Jones y el Rey de la Calavera de Cristal, que surge después de toda esta... Eso no ¿Qué película? Esa película no bueno, existe. Hemos entrado en una dimensión paralela. Sí. Sí. Eso fue en Tierra de 52, ¿no? A mí me gustó. Yo me dormí. Fuera de aquí. Eso, a ver, bueno, nos desviamos. Sí. Y bueno, como sabéis los que habéis visto la película, este evento se encuentra desarrollado en el propio argumento, ¿no? Llega un momento cuando aparece Rodan, que todavía no sabemos qué es Rodan, el piloto dice, estoy persiguiendo un ovni, ¿no? Un platillo volante, y ahí es donde cobra importancia esta influencia. Eso pasa en el minuto 60 y pico. Sí, sí, es casi al final. Sí, cuando corta la película, es que son como dos películas en una. La primera, que es el thriller de la mina, Y luego, eso, al minuto 40-50, cortan. Empieza el kaiju. Sí, es como sí. que el productor se acuerda, oye, Ishiro. hostia, que teníamos que meter a Rodan, tío. Que esto es una peli de monstruos. Pues a ver cómo lo hace. Que no, es lo que hablábamos antes. Yo lo veo como un alarde de originalidad esta película, sí. porque, sobre todo cuando la comparemos, por ejemplo, con la siguiente, ¿no? Con la de Ghidorah, el dragón de las tres cabezas. Esa originalidad de, como ha dicho Marco, estar viendo un thriller, ahí vienen unos tíos en una mina. Ahí sí hay un monstruo, pero en ningún momento, hombre, se está viendo una película que se llama Rodan, ¿no? Sí, Rodan, claro. Sabes que al final va a aparecer un monstruo gigante, pero nada de eso, nada te indica que va a aparecer un monstruo gigante. Hay unos asesinatos. Y de hecho, la secuencia que has comentado también a mí me encanta, cuando la volví a ver el otro día, de esta que están hablando Shigeru y la hermana y hablando ahí en el salón de casa, tal, y de repente, chan, chan. O sea, desafiando cualquier convencionalismo, aparece el bicho por ahí cortando en la conversación, o sea. Con su horrible ruido. Sí, inolvidable. Sí, a día de hoy no vemos películas así que irrumpa el monstruo en la casa de ellos, o sea, y corte la conversación, no sé. Ahí me parece un alarde de... Desde la terraza, entra ahí tocando casi la puerta. Sí. Oye, ¿puedo entrar? Estáis hablando de mí. De hecho, es... Vengo a comer humanos, que tengo hambre. Llevamos... este es el cuarto programa, ¿no? El quinto programa. Ha borrado el de Gamera de tu mente. Lo intento, lo sigo intentando. Y esta película es muy original con respecto a todas las que hemos hecho antes. Sí, luego, como veremos, se acerca un poquito más a las películas de monstruos de los años de los americanos, porque en ese sentido de que la parte final cobra mucha importancia cómo el ejército trata de detener a los monstruos, y de hecho, entre comillas, lo consigue. O sea, que aquí son un poquito vulnerables los monstruos. Mm-hmm. Hemos hablado de que en el Kaiju Ega los monstruos normalmente son inmortales, no suelen morir, pero aquí se infringe un poco eso para acercarse al cine de ciencia ficción americano. Y lo que hablábamos, por ejemplo, de las hormigas también, hormigas, meganurones, tal, es que viene muy influenciada por Zem, La Humanidad en Peligro. Se había estrenado un poco antes. Dos años antes, creo. Sí. Una premisa similar. Hay unos insectos gigantes que asedian a los humanos. Sí, estamos en los 50, que es la época del insecto gigante americano. Exacto. Claro. Que es lo que hablamos en el primer Godzilla, que mientras que en la corriente americana se utilizaba solo como detonante, aquí adquiría connotaciones un poco más profundas. Y bueno, por ejemplo, en Zem también había una niña desmemoriada que luego en Aliens el regreso, no sé si recordáis, estaba la niña Nut, que viene, sí. James Cameron siempre dijo que venía por esa película, ¿no? De que se encuentra ahí, ¿no? Colapsada o una especie de shock que le ha producido toda esa catástrofe. Y aquí también lo encontramos en el personaje de Shigeru, ¿no? Y bueno, como estábamos comentando lo del argumento, una vez que ya tenían ese primer tratamiento con esta historia de Thomas Mantel, fueron los guionistas Takeshi Ishimura y Takeo Murata los que se ocuparon de escribir el guión completo. Luego la mitad del presupuesto fue destinado al maestro Eiji Tsuburaya, que pienso que aquí lo supo aprovechar al máximo, porque la destrucción, por ejemplo, de la ciudad de Sasebo a mí me sigue encantando. La forma con la que Rodan viste con las alas. A mí esa escena, después de saber de qué están construidas las maquetas, me dio hambre. ¿Cómo? ¿De qué está? Claro, porque pues ya lo dijimos en programas anteriores, de que normalmente estas construcciones están maquetas para que tuvieran a la hora de la destrucción puedan parecer edificios reales. La masa que mejor se ajustaba a esas necesidades era la de galletas. Entonces, cuando yo veía a Rodan, a literal, ¿sabes? Y empezaba a destruir todos los edificios volando, digo, galletas, qué hambre. O sea, a mí se me ocurrió y dije, esto hay que ponerlo en el programa. A partir de ahora, el momento de destrucción es el momento... ¡Galletas! Y está muy bien hecho. A mí también, la verdad es que... En efectos especiales me sigue gustando más la de Mothra, pero creo que es posterior a esa. Sí, es posterior. Sí. Es posterior. Sí. Yo creo que bebe mucho del trabajo que hicieron aquí. Sí. Hombre, esta es aún de las primitivas dentro del kaiju japonés, ¿no? Porque estaba Godzilla y entre es Godzilla y esta, Godzilla contraataca y ya está, ¿no? Sí. Esta fue la primera en color, que no sé si coincidiréis conmigo, pero a mí me parece una pasada. La tonalidad que tiene esta película es muy bonita, sobre todo ese primer tramo que hemos hablado de en las minas, claro. El color ocre así marrón y luego contrasta con la parte final que es súper lumínica y esos prados ahí interminables, me parece alucinante. La fotografía es espectacular. Sí, de hecho, a mí me hizo dudar en alguna ocasión que fuera coloreada por la intensidad que tiene el color. Claro, y además que la parte de la mina todo es muy oscura, pero se ve todo perfectamente. Sí. Y además, para contrastar, que los mineros llevan el uniforme este como amarillo, tan llamativo. Y a nivel de decorados y demás de la mina, hemos visto películas americanas posteriores que se nota más el cartón piedra que aquí. Sí. O sea, ahí hay billetes metidos. Sí, es lo que hemos hablado, que era Toho, para Toho eran producciones de serie A, que invertían pasta. Y además está muy bien invertido, porque se nota... O sea, están en la mina y hay veces que dudo si se fueron... sé que no, porque es muy difícil, sobre todo la escena de acuática, rodarlas en un sitio natural, porque nunca sabes la electricidad, cómo va a responder. Cómo va a responder. Pero está muy bien hecho ese decorado, está espectacular. Sí. Precisamente quería comentar eso, que el rodaje de las secuencias en la mina se realizaban por la noche. Y durante el día accedían a la parte trasera de los estudios Toho para rodar las secuencias de los monstruos, ¿no? Y esta bilocación venía dada porque, como el rodaje se llevó a cabo en verano, por el día era inviable filmar en las escenas de las minas, del calor que hacía. Entonces se lo ponían a hacer por la noche. O sea, como nosotros aquí. Como aquí igualito, hoy. Igualito. Dentro del volcán. Los hijos del volcán somos nosotros. Somos nosotros. Y luego comentar eso, la anécdota, una de las anécdotas más reseñables de esta película, siempre le pasa al pobre Nakajima. Se nos mata, Haruo. Haruo Nakajima, que es el que se metió dentro del traje de Godzilla, aquí se mete dentro del traje de Rodan, ¿no? Y no sé si recordáis la secuencia esa que va a pasar por debajo del puente, se sumerge y luego vuelve a emerger, pues filmando esa secuencia. Se sumerge, se estampa. Se estampa, el vuelo rasante, el vuelo rasante de Rodan. Diciendo, ¿por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha sido...? Bueno, yo cuento la historia de detrás de la película. Y bueno, en uno de los momentos que estaba levitando sobre el puente se rompió el cable y, vamos, se pegó una leche tremenda. 7 metros de caída, creo que en la Nakajima se cayó allí y, bueno, sí que amortiguó un poco la caída del agua y tal, pero... El agua y el traje de goma. Pero lo que decimos, que lo que le da calidad a la película es que esté a punto de morir alguien. Sí. Claro. Pero vamos a ver... No es un kaiju. Bueno. Claro. Su Buraya era un poco bestia y que alguien está a punto de matar. ¿Ha quedado bien en pantalla? ¿Ha quedado bien en pantalla? Sí, perfecto. Como el despeñe del Megalunón del principio. Claro, en plan, él luego era, ¿te has matado, Haruo? ¿Te has matado? No, perfecto, más al rocoste te he contratado a tu actor. Sí, además, sigamos trabajando. De hecho, Suburaya le dijo precisamente eso. Dijo, menos mal que no te has muerto, porque si no, no sé cómo hubiera acabado la película. Gracias, hombre. Amanda, todavía se acuerda el hombre, ¿eh? Con 90 años que tiene, todavía se acuerda. Yo me acuerdo cuando iba dentro del traje, me estampé y vinieron. Y lo primero que he preguntado no es, ¿estás bien? ¿Te has matado? No, perfecto, sigue trabajando. Y además, encima, queda tan bien que no hay que repetir. Vamos a la siguiente escena. Pero que creo que no fue la única vez que la película que casi se mata. Porque la escena final con los volcanes, me pareció leer que también se rompió los hilos, se cayó al fuego intentando moverse. Pero ahí fue una marioneta. Ah, ¿era una marioneta? Sí, se van las dos marionetas. Sí, sí, la última anécdota que iba a comentar era precisamente eso. No sé si os acordáis, el momento es el final, vamos a hacer un poco spoiler de la película. Bueno, se cae un primer Rodan al fuego, se prenden llamas y el segundo va también a buscarlo y hay un momento que sube hacia arriba, como intentando escapar o algo así. Sí. Es un poco ambiguo, ahora debatimos sobre el final. Y hay un momento que se corta, o sea, está subiendo el vuelo, pum, y se corta, queda así como una suspendida, un poquito un ala más arriba que la otra y cae. Y era porque estaban izando con la caña de pescar, un instrumento así parecido, a la segunda marioneta para arriba y en ese momento ¡cloc! Se rompió la cuerda y el muñeco y se volvió a caer. Y queda muy bien en la película porque le da ese aspecto como diciendo... No lo ha conseguido. Subo hasta arriba y aquí ya muero, ¿no? Muero aquí, no sé, queda ahí bastante, bastante interesante. Pero luego descubrimos en la siguiente película que no muere. Se queda durmiendo. Sí, luego podemos debatirlo, pero... Es muy kaiju. Pero ¿había un tercer Rodan o era uno de ellos que se ha quedado ahí petrificado? Dice o... que resucita en la serie. Sí, sí, lo dicen, pero... Pero ellos que saben. Eso también es verdad. De hecho, nada. O sea, ellos que saben, no, nada. Nunca saben. Bueno, ya hablaremos de la siguiente película, sí, pero sí. Yo creo que el presidente de la compañía de ovnis está... Sabe mucho. El presidente de la compañía de ovnis. No, compañía no, de la asociación a favor de... Luego, porque como he dicho, son los 60 y las drogas ya corren. Por el estudio. Hombre, respecto a esta última escena, sí que lo comentamos ya. Sí, aprovechamos. Sí, yo encontré que quería simbolizar que realmente no es el ejército. Bueno, el ejército lo provoca, pero la muerte directa es la caída al volcán. Y yo leí que es la hembra la que cae al fuego y el macho es el que se lanza, esa escena se explica. Lo que pasa es que luego en pantalla queda muy confuso. No, pero no solo se lanza como para... como que le duele tanto que la hembra muera, que es como una especie de sacrificio suicidio, honorable, de tirarse a la lava. Y el resurgir es como dar a entender ese simbolismo del honor, de haber muerto con honor. Formas, el... Pongámoslo en contexto porque estamos viendo la película, vemos a Rodan hacer de los huevos, una escena muy buena. Vemos a Rodan arrasar la ciudad y de pronto cuando ataca el ejército y parece que le va a matar, aparece mágicamente de la nada otro Rodan adulto para ayudarle. Claro, esos son momentos chan-chan. Sí, pero yo no entendí nada. Yo sinceramente claro, decía, sí, es que es un fallo de montaje. Es una película... ¿Dónde? A mí no me gustó porque yo entiendo porque que falla en es la sorpresa. Para mí entiendo que es la sorpresa. Sí, está bien. Solo hay uno y de repente otro y dice, ostras, dos monstruos por el precio de uno. Pero en general... El humano nombra al segundo. En ningún momento. O sea, los soldados siempre luchan contra uno. Sí. O sea, en los aviones, yo, al final, sí, el combate es contra uno. Y confieso que estaba haciendo un crucigrama mientras veía la peli. Y tuve que volver atrás porque no entendí de pronto por qué había dos. Sí. Digo, ¿qué parte me perdió? Digo, ¿tanto me perdió? No sé. Claro, por eso le ha puesto un 9. Porque no, claro, claro. Si no hubiera puesto un 9. No entiende esa escena. No, pero después de todo lo que ha dicho Octavio, ¿cómo no entendéis ese 9? No, si yo lo entiendo. Claro, luego vemos los dos que van al volcán volando, los derriban y es cuando muere uno y luego muere el otro. Pero que ahí siempre tenemos el tocapelotas de los humanos. ¿A qué me vas a nombrar a mí? Vamos a... Sí, también. Tú eres el tocapelotas de los humanos de aquí. De los cyborgs. que cuando dice... Hacen el plan, para una vez un plan inteligente, que dice, vamos al volcán, tal, y dice, pero es que van a haber muchas víctimas. No, digamos, pero es que se va a romper el bosque, hijo puta, que es un dragón gigante. Ah, sí, uno de la asociación ecológica, creo que era, ¿no? De amigos de la naturaleza. Por Dios. Que se le queda mirando y dice, pero a ver, ¿cómo te lo explico, Nico? Pero es una punta que me encanta. Todo tiene que ver el ejército, porque la policía del poblado minero, que es el principio, la primera que se enfrenta contra Rodan, no se quiere enfrentar a Rodan porque ellos no les pagan para enfrentarse a monstruos. Ellos están para tener criminales. Incluso llaman al ejército a decir, oye, que aquí hay un monstruo gigante y a mí no me pagan para eso, esto. Eso es para vosotros. ¿Es en esta película cuando dicen la frase de yo no hablo monstruo? O sea, no, esa es la otra, de la veguidora. Las drogas están... No conozco el idioma de los monstruos. A mí me llamó mucho la atención que al principio... Están hablando del calentamiento global. En una película del 56. Y hablando del calentamiento global, digo, madre mía. Para que veas que los problemas del pasado son los del presente. Trump no estaba mirando esta película. Trump. Trump es algún tipo de kaiju nuevo. No, sí, es un monstruo gigante. Trumpzilla. Yo creo que en las producciones de la Toho, especialmente los 60, aunque recuerdo que en las de Millennium también hay, siempre hay algún apunte ecologista, siempre acaban de alguna forma de... Me acuerdo que no sé si es la de King Kong contra Godzilla, que es mucho más fuerte. No están hablando de eso en ningún momento. Y al final dices, bueno, esperemos haber tomado nota de la batalla de los monstruos y que nuestro ecosistema o algo así. Y dices, ostras, han metido aquí la última frase. Todo artificial aquí para que nos preocupemos del ecosistema, pero no tiene nada que ver con luego con la trama. La de Edora, la burbuja sí, tóxica. Pero ahí sí que está, en parte todo el argumento gira, claro, en torno a eso. Gira en torno, claro, a lo que dice. Aquí me llama la atención porque al principio es la primera mención que hacen. El clima está cambiando y hace más calor, digo. Y estamos hablando del 56. Un adelantado a su tiempo eran esta gente. Más cosas de esta película que queráis. Yo destacaría que la marcha militar es, a mí me recuerdo en todo momento ese sello, a la de Godzilla. La banda sonora, ¿te refieres? Sí, cada vez que aparecían los militares, es que... la banda sonora era totalmente Godzilla. Es muy... Sí, ese sello. Claro. Yo recuerdo mucho el temita este cuando aparece Rodan volando, ese pam pam pam pam pam pam pam, sí, pam, pam, a ese pam, tema pam, me refiero. Que luego Ifukube lo reutilizó en la de King Ghidorah del 91, esta de viajes en el tiempo tal, cuando dice tenemos que coger a King Ghidorah, que van detrás de él y suenan el mismo tema, un poco modificado y tal. Actualizado. Ese tema me gusta mucho. De hecho, creo que en esta película hay tres o cuatro variaciones, una más lenta y una más pomposa también, cuando van con los cazas. Está muy bien. Sí, que la persecución de cazas mola un montón. Sí. Sí. Pero el muñeco es muy malo, o sea, es muy feo. Es un moñoño de goma. A ti también te queremos. Tú también eres feo. Yo también queremos. Soy un moñoño, pero de metal. Hombre, es un poco artrítico, un poco estático. Sí, a mí me parece pero horrible. Pero aún así tiene tomas muy chulas. Esa toma que se ve de detrás, que no, va dejando la estela. La estela. Eso está chulísimo. Sí. Y la escena, para mí una de las mejores escenas de la filmografía de Rodan es cuando está el Jeep miniatura del Jeep y pasa Rodan volando. Y sale el Jeep despedido. Tiene una fuerza gráfica esa secuencia muy llamativa. Sí, es que... yo el único problema que vi a las escenas de Rodan es hay una que él tiene que despegar y se nota un montón como que lo están izando con... Sí. Digo, vamos a ver, habría hecho una elipsis de estar en el suelo y está volando porque... Porque para esto... Hombre, realmente en la escena a mí me hace gracia porque los megalorones estos... Megalunones. Mueren fuera de plano. No, el que ataca el poblado, el que ataca el pueblo sí que se ve dentro del plano cómo muere. ¿Cuándo? Cuando la mina le cae encima, que le tiran las vagonetas. Ya, no, me refiero a... Pero se supone que habían muchos. Claro. Se los come Rodan para alimentarse. Claro. Pero eso lo dicen fuera de plano. No, se ve. En el... Sí, cuando nace se come gusanicos pequeños. No, pero son los meganulones. Lo que pasa es que tú desde la distancia humana, los ves pequeños, pero es una cría de Rodan súper gigante. Por otro lado, lo que ha dicho José, una secuencia espectacular, ¿eh? Sí, la de la mina cuando me lo monto. Yo me refería a la muerte de la masa. De, ah. Pero por eso, ese, esa ¿sale escena... La, ¿sale Hulk en esta? Se lo sabía, es que lo estaba esperando. Cuando he dicho claro. La palabra masa, digo, va a saltar. Va Estamos a saltar. Hablando de que esta película de origen es como un cómic de la Marvel de la los Marvel 50, de 50, pues. No, pero es que... Hulk antes de Hulk. No, había Marvel en los 50. La muerte de... Era Atlas. O Timeless. Atlas. Ah. ¿Ya? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Habéis terminado de hablar de cómics? ¿Podemos volver a los kaijus? Bueno, de momento. Poco de momento. Monstruo, a ver, favor. Se puede hablar de cómics y de kaijus. Se puede, se puede. No, que esa escena que a mí me recordó también, tiene reminiscencias de Indiana Jones, el templo maldito con las vagonetas sí. Y tal, que es la primera vez que vemos a humanos... Tiene reminiscencias de Indiana Jones, Dios mío. Una humanos... película del año 56. Bueno, al revés, Indiana Jones tiene reminiscencias. Sí, seguro esto. Que se basó en Rodan para hacer la película. Anda, anda, hombre, anda y anda. Spielberg era fan, de Kaiju Ega, sí, de claro, siempre. Claro. Sí, ahora justifícalo. A ver, ¿podéis dejar conectar un momento al hater este y luego lo encendemos para la siguiente película? Cállate y sigue. Bájalo del 10 al 5. Ser bobote el nivel. Esa escena, que es la primera vez que vemos a humanos, digamos, a pie de calle, por decirlo así, enfrentarse a un monstruo, aunque este es un monstruo más reducido, y vencerle. Bueno, sí. Normalmente siempre los vemos huir y punto. Claro, pero siempre son monstruos gigantes y este es el primer monstruo al que tienen que enfrentarse de tamaño más o menos humano. Sí. Que el megalunón, ¿qué medida de alto? ¿Metro y medio? ¿Dos metros? Sí, sí, pero acojona. Sí, tamaño humano. Claro. No es largo, pero la altura... O esas pinzas que tienen las manos para que agarra algo y no lo suelta. Acojona bastante. Sí. La verdad es que el bicho acojona bastante. Y respecto a la muerte de Rodan, a lo mejor soy yo, que me estoy confundiendo de peli y todo, pero creo que vi a la gente que había allí, de público expectante a lo lejos, que estaban un poco como afectados por sí. Esa muerte, por haberse muerto ahí encima del volcán calcinados. Por lo que he explicado de esa escena, que es como un sacrificio del macho frente a la muerte de la hembra. Ellos sí que lo han entendido porque están en primera línea. Sí. Yo más que nosotros. Por lo que tengo entendido, era la intención de Honda y tal, era presentar eso, el dilema, ¿no? De, bueno, los monstruos están aquí destrozándolo todo, pero en el fondo les da que unos animales tan magníficos, entre comillas, mueran, se sacrifiquen. La criatura más grande del mundo, dicen. Y se quemen de esa manera, ¿no? Entonces, unos sentimientos ahí encontrados, ¿no? De, bueno, lo hemos vencido, pero mira qué final tan. Sí, tan... no le deseas eso así. Nos desinsectaba las casas. Sí, esa es una parte muy poco americana. Sí. Es mucho más. Japonesa, en cierto modo dignifica a los monstruos, sí. ¿No? Aunque... Es que la peli cambia de género, como he hecho todo el minuto 50-60 de película, pasa de ser el thriller americano de los mineros a ser kaiju ega puro de japonés. No, además sí. Es que esta película la vi yo después de haber visto a Rodan en otras pelis, con lo cual yo ya conocía al monstruo y que le dieran esa solemnidad, ¿sabes? Me gustó muchísimo. Sí. Por eso le puse un 9. Está muy bien. Es una película valiente en cuanto que luego hemos visto muchas veces clichés que se han ido repitiendo en las películas kaiju, sin embargo esta, que es tan temprana, lo altera, empezando por el monstruo, que es un monstruo alado, volador, que es de los pocos que hay. Bueno, tenemos Mothra y Rodan y para usted contar. Pero de hecho Mothra en la siguiente ya no es ni alado, o sea... Sí, es zurullito. Es modo zurullito. Y en esta se atreven a darle un giro bastante importante cuando aún no estaba explotado por completo como luego los 60 estuvo el cine kaiju. ¿Más cosas de esta película o pasamos ya...? Pues, ¿dónde está Goro? Podemos comentar ¿quién que es Goro? Tendría mucho presupuesto, sería, pero cuando tienen que salir los estudios de radio, eso... Ay, no, pero eso es la segunda. No, eso es de Rodan. No, el estudio de radio Mantel de la abuela, eso es de la segunda. A ver, si lo tengo apuntado en esta, pero... Yo he visto creo que los apuntes aquí de esta. ¿Es de esta? No me hagas caso porque no lo puse yo, claro. Pero sí que he visto lo puse yo, Claro, a mí me suena que es de esta. Cuando tienen que dar, cuando Rodan empieza a volar, sale el estudio de radio por... En diferentes países. La mesa del comedor con el mantel de flores. Pero los tres. No puede ser un estudio improvisado. Para cubrir la noticia en ese momento. Pero vamos a ver, salen tres estudios que son de China, Filipinas y Japón. Y los tres son una persona sola con una mesa que solo tiene un micrófono delante. Porque todos los demás han huido a esconderse. No, pues es que hay una que se ve incluso al lado que está en la cámara de edición. Sí. Otro tío ahí. Y dices, ¿eso qué estudio es? Son podcasters. Claro, de la época. El podcasting de la época. ¿Alguna cosa más? Yo creo que no me... Bueno, sí, apuntamos tantas cosas. Mis apuntes aparte. Porque, Por mi parte eso, decir solo que fue una de las pocas películas de la serie clásica, de la etapa clásica del Kaiju que se estrenó aquí en España, con el título este de Los Hijos del Volcán. Luego, conforme avanzaron los 60, muchas se quedaron sin distribución española y fue de las pocas que llegó aquí. Uh-huh. A mí, para finalizar, mi justificación es que me pareció en general lenta y aburrida y que no me plantea peligro o me causa miedo. en ningún momento. Pues, tú eres muy valiente, ¿no? Nosotros, no, ya sabes que me estirpe los sentimientos. Pues yo, para acabar, me preguntaba, esa pareja que está como de luna de miel en un volcán a hacerse fotos, dos cosas. Uno, ¿quién se va a la cima de un volcán a hacerse fotos de luna de miel? A ver, y dos, ¿cómo mueren? Porque Rodan pasa volando cerca, pero ni les pega ni nada. Esa pareja estaba abocada al fracaso. Pero... porque el hombre... huye en cuanto ve a Rodan y deja a la tía ahí, sí, que sí, se sí. cae al suelo. Pero luego, aparte, esta película se salvan de los vuelos de Rodan tirándose al suelo. No se había dado cuenta. Que, se que viene Rodan al suelo y luego se levantan. Y sin embargo, los edificios, los vehículos y todo salen volando y se destrozan. Es que esta pareja se tira al suelo y muere. Y luego sacan sus fotos, los dos pasando en el volcán. Y Rodan detrás. Si ellos dos solos, ¿quién se hace la foto? Bueno, tendría un temporizador, el obturador. Un palo selfie de la época, una rama o algo. Estaba meganulón ahí. Ah, bueno, sí, mencionar que los meganulones, todos nos estamos ya descendiendo un poco, pero hicieron un regreso en la de Godzilla contra Megaguirus, no sé si os acordáis. De hecho, Megaguirus es como una especie de evolución de los meganulones. No es exactamente eso, pero utilizan el nombre de meganulón, que vienen, son insectos que vienen de otra dimensión, unos insectos prehistóricos. Bueno, en esa película, no me estoy yendo ya muy lejos, hace una especie de arma que lo que hace es hacer un vórtice dimensional. Es la única manera que tienen de desprenderse de Godzilla, ¿no? A los vórtices siempre me está poniendo. Sí. Me está poniendo. Y al probarla, hacen una prueba, ¿no? Para ver si funciona el armatoste este. Y dice, ah, vale, funciona. Pero no se dan cuenta de que justo antes de apagar la máquina, ¡fum!, se introduce un insecto, una libélula gigante en nuestro mundo, ¿no? En nuestra dimensión. Y esa libélula pone unos huevos y salen los megalodones. Qué casualidad, estaba preña. Sí. Bueno. Y de ahí se genera el Megaguirus, ¿no? Para decir un pequeño retorno. Esto es hacer un hype de un futuro programa, sí, un spin-off de cosas de monstruos. Sí, de 2001 es la película, de Megaguirus. Ah, sí, que se me olvidaba, que tengo aquí apuntado, porque antes hemos nombrado en la ficha del monstruo de que en japonés es Radon y que en el resto del mundo es Rodan. ¿Que a qué pudo venir ese cambio? Pues yo realmente he buscado... ¿No has dicho que era porque estaba gordo? También, pero... ¿Por qué lo hicieron los traductores? ¿Por qué cambian el nombre? Rodan do voy. Rodan no vengo. Yo he encontrado como dos razones. Y las dos me parecen creíbles. Una es que para evitar cualquier relación con el elemento químico, el radón, lo cambiaron a Rodan, cambiaron los nombres, para que nadie pudiera relacionar el nombre del monstruo con un elemento químico. Pero en la película no lo mencionan, que la mina tenía escapes de ese gas. Pues entonces los que cambiaron el nombre del monstruo... No me suena. ¿No? A mí no me suena. Y luego, otra razón... ¿No viste la película? ¿Viste no, otra? Pero que la teoría de los militares de disparar al volcán para que explotase era porque iba a explotar, porque iba a entrar la lava en contacto con el gas. Y por eso explotaba. Pues no lo sé. Bueno, y luego, la otra razón, que a mí me personalmente... Octavio se está riendo de mí, Marco. No. Estoy es riendo normal, o sea, del gesto que ha dicho Marco convenciendo a mí eso no me suena de nada, pero bueno. Claro. Y luego, la otra posible razón de cambiarle el nombre, que a mí me hace más gracia, porque sigue ocurriendo hoy en día, es que... Había una actriz porno, como Ana. Casi. ¿Como? No, era una marca de sopa. ¿El qué? Radón. Sí, me pareció... he leído en algún sitio de que ponía que en esa época había una marca inglesa, sí, o americana, una marca de sopa muy conocida, que era la sopa Radón. La soparra. Sopa Radón. Radón, sopa instantánea. Y para no hacer... O sea, vamos a ver, me estás diciendo que lo evitaban por el gas Radón y sin embargo comían una cosa que se llamaba Radón. Cosas de la época. Y como había una sopa que era Radón y que tenía o los derechos del nombre o no querían hacerle publicidad, ya, la marca cambian el nombre a Rodan. Mm-hmm. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, con Vaiana y Moana. Claro, aquí fue por una marca de perfumes. Y en Italia fue por la actriz porno Moana Pozzi. Claro, sí, por eso se cambió el nombre. Vale, pues entonces, más cositas de... Bueno, seguro. A mí me hizo gracia la escena de cuando Shigeru está en el hospital recién vuelto a la conciencia. El amnésico. Le enseñan directamente láminas de dinosaurios. A ver si se... O sea, lo lógico en una mina de que estás inconsciente, no es un derrumbe ni nada, no. Toma, mira, de lámina de dinosaurios. Se parecía... Pero, lo que te atacó algo parecido a esto. Luego me hacen una foto y coincide con el dibujo. Sí, coincide exactamente. Lo ponen está en el mismo ángulo el dibujo de la foto. La foto de la del veteranodón. Pero ahí ya habían hecho la investigación esta de la foto. Ya habían comparado las fotos y sabían, sí, que era un animal prehistórico, ¿no? Claro. Por eso viene la rueda de reconocimiento del mesozoico. Claro. A ver, oye, creemos que es una especie de reptil. Es uno de estos. Es lo que te digo, que esta película hay muchas cosas que no las explica o no las explica bien. Pero es que esto, pero todo es viene que no. De la pareja que estaba en una de miel, que hace la foto y sale el ala de Al final son los héroes de la película. No mueren en vano. Claro. Porque sacan la foto que luego los científicos pueden comprobar con el dibujo del Pteranodón y mira. Superponiéndolo, es este, no hay otra cosa. No, es otro fallo. Claro. No puede ser un ala delta. Es el ala del Pteranodón. Y luego, claro, es lo más lógico. Exactamente. Y luego le pregunta el amnésico Shigeru Barragoro. ¿Barragoro? ¿Estás hablando en vasco? ¿Es Shigeru Barragoro, joder. ¿Cómo estamos? Muy bien, lo acabo de descubrir. Barragoro, ¿cómo estamos? Son Barradón y Shigeru Barradoro. Exactamente. Que el tío amnésico, pero es capaz de reconocer el ala de Rodan y es un héroe porque la mina le cae encima, está 2 o 3 días sin comer, luego vuelve y físicamente está perfecto. Sí, sí, sí, sí. No ha perdido peso, no ha perdido... Es que ni barba le ha salido. Los 50 en Japón era estar muy cachas. Yo creo que, es que, como habéis dicho, era vasco, era Shigeru Barradón. Shigeru Barradón. Joder, una mina me van a tirar a mí, me cago en la hostia. Vamos con la segunda película, chicos. Segunda película. Pues igual que la anterior, vamos a empezar primero con una pequeña ficha, es decir, título y datos. Pues el título original, vuelvo con mi japonés de Okinawa, que yo tengo... Sandai Kaiju Chikyu Saidai no Kessen. Si quieres lo puedes decir, Archie, que es la experta en idiomas. Está bien dicho. ¿Cómo se la ataque? ¿Qué ha estado, cookie, Ha estado rápida, ¿eh? Lo ha dicho bien. A mí no me chíes. Perfecto. Si lo dice ella, ya está. Claro, la traducción sería más o menos como tres monstruos gigantes, la batalla máxima de la Tierra, o la batalla más importante de la Tierra. Eso es un título, sí, señor. A mí me encanta. Descriptivo. Cuando son cuatro monstruos. Es que a Mota no lo cuenta. Ah, vale, vale. Claro. Y esto ya vinieron los americanos y dijeron, no, esto es muy largo. Llámalo Ghidorah, el dragón, de Three Head Dragon, de Monster. Ghidorah, el monstruo de tres cabezas. Que es lo que hicieron aquí en España, tampoco se complicaron. Dijeron, vamos a coger los americanos, que ellos saben vender. Lo que destaca que es, pues el Ghidorah. Pues nada, título español, Ghidorah, el dragón de tres cabezas. No se comieron la cabeza. Con lo chulo que está... las cabezas. No. Con lo chulo que está el título en japonés, llámalo. Hay tres monstruos gigantes. Sí, pero eso no lo entendía nadie. Yo lo había titulado Tres monstruos gigantes serán de hostia en Tokio. Superman y... Gorgo Superman. ¿Vosotros pensáis por qué era así? Porque ¿pensáis que realmente que en España había alguien que entendiera japonés o lo supiera leer? Bueno, la peli... en los 60 a 10 sabía leer. Pero japonés no. A japonés no creo, pero leer sí. Leer sí. Lo que les daba la cabeza en la época. La película es del año 1964, ya 8 años después de la de Rodan. Dura 92 minutos, japonesa, dirigida también por Ishiro Honda, con guión de Shinichi Sekisawa, que repite de Godzilla contra los monstruos, que vimos en el capítulo anterior. En capítulos anteriores de cosas de monstruos. Claro, si aquí el pre-juris lo hacemos durante el programa. Anteriormente, la música de Akira Ifukube y también producida por Latoho. La marca de calidad. Bueno. Sí. Mierda de la buena. Aquí exactamente. La marca de la pasta, porque pasta le metieron esta película. Calidad, la que se metieron por la nariz. A ver, y si solamente es verdad que solo hay un guionista, se volvió loco en la sala de guión. Dijo, voy a meter esto, y esto otro, y esto otro. Oye, mira, vamos a... Argumento. Argumento, sí. Venga, empieza la buena. Es decir, una mujer... que dice ser de otro planeta, aquí ya según la traducción puede ser de Venus o de Marte o incluso de Júpiter. Elija su opción. Sí. Yo sé que en japonés es de Venus, en español e inglés es de Marte y los títulos que tenía yo, no sé por qué, ponía Júpiter. En mi blog en su día puse Venus o Júpiter y ahora leí los subtítulos al revés, el otro. Claro. Y no vamos a hacerle la faena a Archie de decir que nos la traduzca al japonés. Claro. No, o sea, que... no le vamos a preguntar, no vamos a fiar. Es elige tu planeta. El planeta de X. La mujer que aparece de otro planeta, Venus, Marte, Júpiter, advierte en la Tierra, con su ropa de mendiga, de la llegada de un monstruo que destruirá la Tierra. Que va a venir, igual que destruyó su planeta, va a destruir la Tierra. Sí, sí, que eso también hay que mencionar. Y que ahora. parece que tan solo la unión de los monstruos más poderosos de la Tierra... será lo que pueda hacer frente a esta nueva amenaza. O sea, que ya te dice todo lo que pasa en la película. Bueno, te lo cuenta esa. Vamos, pues es lo que dice en su charla. Aparece al principio, ya no lo ha contado, vámonos. Bueno, al principio, es que también hay que comentarlo, esta tía no es... es la princesa de un reino inventado del Senjina. Madre mía. Empezamos ya. Que está como comentario. Más cosas. ¿Queréis comentar algo antes de empezar a rajar? Vale, dale, a mí me gustó la peli. ¿A ti te gustó? Sí, tiene excesivas tramas, pero me gustó. Vale, a mí no. ¿A ti? A mí, como concepto, es muy desaprovechado. Porque creo que es de las primeras peleas multitudinarias en número tan grande de, sí. De bueno, Kaiju. No hemos comentado en la película anterior que cuando acaban los créditos sale Nick Furia y lo había... Vale, bienvenida a la iniciativa. A la iniciativa Toho Vengadores. Toho Verse. Son las Sobijin que las va juntando a todos. Van, venga, hace falta estos dos. Ahora sí, un 9. Un 9. Está entre el 9 y medio. Tiene sobresaliente, pero tiene mucho de lo que rajar. Tiene muchísimo. Sobresaliente. Pero como me da risa, pues... A Octavio claro, también, a ti te mola mucho esta, ¿no? No, a mí no. Esta se me hace un poco... Siempre me ha costado, ¿eh? Y al final, pero cuando mal. Está la... Creía que me iba a quedar solo, ¿eh? No, claro. La trama esta del espionaje y tal, es una... No sé, yo no termino de conectar con la película. Claro. Sí que hay cosas, luego las comentamos, que sí, me gustan mucho. Sí. Pero siempre es de las que más me cuesta de ver por eso. Por el mezclote ese de trama, no se desarrollan bien, van chocando ahí. A mí, curiosamente, el argumento del extraterrestre me interesó. Sí. Me pareció sí, hay original. Algunas cosas aisladamente están bien, pero luego al final... No sé, sí, me acuerdo siempre la escena está en el desfiladero ya al final. Cuando están ahí de espionaje, que digo, es que me da igual. O sea, no sé. Se ha distendido tanto las tramas de los monstruos por un lado y tal, que al final dices. Y además, le cuesta mucho arrancar. La sensación que me dio esta última vez, que empieza además muy suave. Estás ahí, la gente viendo en la terraza una lluvia de meteoritos y dices, bueno. Eterna. Y van pasando eventos y dices, no hay ningún detonante que te enganche. Y dices, es que no pasa nada. Pero esta película hay que verla ya. En contexto luego cuando ya la terminas de ver. O sea, todo ocurre porque una chiflada empieza a hablar en medio de la calle. Chiflando, es una menusiana. Y vienen los medios a hacerle muchísimo caso. Sí, sí, los medios dicen, venga, eso le gusta a la gente, vamos a hacerle caso. Y luego caen en la cuenta algunos de que se parece misteriosamente. El hermano de la periodista. Por favor, permitidme que me ponga en modo tertuliano del corazón. Por favor, las ropas de habitantes de ese país, ¿a quién se le ocurrieron? Por favor, que alguien me lo explique. No solo esas gorgueras, ¿por qué gorgueras en el siglo XX? ¡Es que no puedo! Bueno, vamos a esperar 5 segundos para que nuestros oyentes busquen en Google una gorguera. Mirar un cuadro de Cervantes y saber lo que es una gorguera. O de Quevedo. ¡Por Dios! ¡Es que no puedo! No solo eso, no solo las gorgueras de... Y se montó la gorguera. Sino, y el mobiliario, porque está sentado, el malo maloso está sentado en la silla de Manuel. Es verdad, es cierto. O sea... Por favor. Y el avión en el que van al principio es una cosa cuadrada de madera. ¿Sí? Sí. Bueno, eso sea por dentro, por fuera. Yo que me quedé traumatizado con la ropa. Avión, pero... la escena del avión es epic, es epiquísima. Mira, la escena del avión. Yo no puedo ser más fan de cuando aparece, como he dicho antes, el presidente de la asociación de fans de los ovnis y da la explicación de cómo la princesa salta desde la vida. Pero no, genial, porque creo que incluso hacen la pregunta retórica dentro de la película, pero ¿cómo pudo sobrevivir la princesa? Y de repente aparece el fragmento, pudo sobrevivir, enseñándole ahí la pizarra, tal, y dice, no puede ser lo que estoy viendo. Después hay una mega explicación que te satura y cortan y ya no vuelve a poner nunca más. Ojo a la explicación, que yo lo tengo medio apuntado. Sí, apunta, dilo. Es que la princesa, al caer, la explosión del avión, como que provocó, interrumpió en otras dimensiones, el creando espacio-tiempo. Exactamente, creando como una especie de brecha multidimensional que la princesa cayó, fue transportada a otro sitio donde atravesó otra brecha dimensional y que volvió. Le permitió volver a la Tierra caer en mitad del mar, sí, completamente ilesa. Pero y no salvarse. Solo eso, sino que la explicación comienza diciendo, la única explicación posible es... Y serio. Es que pero... solo falta que acabe y diga... Y a la base la cascas. Es que además, decís que es el presidente, yo tengo entendido, tengo apuntado además que era el jefe del departamento espacial. Sí, sí, el jefe del departamento espacial, que dice, si es el jefe, ¿cómo serán los sí, demás? Sí, sí, por eso me impactó tanto. Por eso Japón nunca ha llegado a la luna. No abrían la puerta, correcta. Que sepamos, igual llegar atravesando un agujero negro broche. Es que esa escena a mí me dejó ya muy flashado. Para mí, el problema de la película, para mí el más grande, es que da la impresión de que se toma muy en serio a sí misma en muchos... Bueno, muy en serio. No, da la impresión de que se toma muy en serio a sí misma en muchos tramos, incluso con la banda sonora. Sí, que, el montaje que es extraño, sí. Y sin embargo, luego es súper desfasada, sí. Porque el momento... Discusión, Rodan Godzilla, traducida por... La Sobijin ahí, que no habla mucho por telepatía. Que están ahí con la pelea de piedras que llevamos comentando mucho rato. llega el zurullito, le tira telarañas a Rodan. Godzilla se descojona. Sí. Tira telarañas a Godzilla. Rodan se descojona y dice, ¿pero qué película estoy viendo, por amor? Y luego desmonta un discurso súper épico. Yo me imaginé en plan Aragorn en la parte de la batalla. Pues tenemos que juntarnos. Los pueblos para... libres tienen que juntarse. Para... Llegará el día que llegue la estrella a la Tierra, pero hoy no es ese día. Y las gemelitas ahí. Godzilla está casi convencido. Retransmitiendo en directo. Pero todavía no. De momento se han pedido perdón. Que sí. Yo digo, se han pedido perdón. La evolución de la negociación es Mothra les echa la bronca. Luego ellos no quieren defender a la humanidad porque siempre les pega. Sí, dice que qué ha hecho la humanidad por ellos, básicamente. Y luego cuando les convence es, venga, vale, yo peleo por ellos, pero si me piden disculpas. Pero bueno, voy a volver para atrás porque hay otro momento que a mí me parece... Sí, el de las ropas de los... Muy épico, y es el por qué aparecen las gemelitas. Y es que han sacado un segundo single. ¡Yeah! Y están de gira de promoción del segundo single. ¿Eso lo dicen? No, no, eso, ah, no, vale. Eso fue la realidad. Y ¿no? Solo tengo apuntes también. Segundo disco de las. Salen en un programa de tele. ¿Por qué? Porque sí. No, porque no, dos estaba, niños. No, porque el chico, este protagonista, llega a casa. Pone la tele mientras están comiendo, se tumba ahí y de repente ya aparece te pasan al programa que están viendo. Sí, pero no sabes por qué han dejado... Bueno, sí, lo explica. Es el programa que gusta, se llama De Casa, o eso dicen, sí. Que es el típico programa de show espectáculos que la gente va... Yo quiero conocer a tal cantante. Y va a estar a cantar. Y resulta que viene... Sorpresa, sorpresa. Sí. Sí, claro. O noche de fiesta, algo así. Algo así. Entonces vienen dos niños pequeños a decir, ¿a quién queréis ver? Pues queremos ver a Mothra, que venga aquí al plató. Pues os las hemos traído, las gemelas. Y los niños, ¡jo, no me han traído a Mothra! Ya. Que tiene su historia, ¿eh? Porque las gemelitas consiguen de alguna forma imbuir en la televisión las imágenes de Isla Infante, sí, ¿no? Sí, y sí, retransmitir las imágenes su poder, a toda la audiencia. Es telepático. Como dice Marco, venían con el videoclip preparado. Era un videoclip. No es imbuir nada, es un videoclip. No me joda. Joder. De hecho... Lo meten dos veces en la película, entero, sí. Entero. Pero vamos a hablar de la sangre fría de las gemelitas cuando les preguntan, ¿cómo están los dos Mothra? Y dice, uno se murió, pero está todo bien, pero sí. Uno se murió. Solo queda la sangre, mientras haya uno que proteja la isla. A nosotros, plim. Por eso nacen dos, porque la esperanza de vida es muy corta. Es muy corta. y otra esa, cosa que... La isla no puede mantener a dos especímenes. No, uno tiene que morir, de sí. Hecho... O sea, dice, uno se murió, no, uno lo matamos porque no podíamos... Se nos falta como en Jurassic World que diga su hermana, se lo comió. Aquí, las gemelitas también mola mucho porque están en el barco, llega la profetisa, que se va a hundir el barco. ¿Por qué llega la profetisa? Porque sí, porque lo pone en el guión. Se va a hundir el barco, el capitán. Que la tiren, que es la reacción lógica. Sí. Y la periodista dice, pues nos vamos con ella, nos la llevamos. Está. Claro que sí. Por si acaso. No, pero de todas formas creo que la periodista creo que tenía sospechas porque su hermano era el policía que tenía que hacer de guardaespaldas no de la princesa. Pero no sabía que era la misma. Pero... La periodista es que es muy crédula y se cree que de verdad que es una profetisa. Bueno, ¿no? Pero claro. Ella, amarillismo puro. Si en el periódico pones que tienes una entrevista exclusiva con la princesa de Venus... No, si lo primero que hace es que... Está a nivel de Carlos Jesús. Que está a nivel de Carlos Jesús. Está al nivel, sí, sí, sí. Claro, es que además tenía un programa de rollo Cuarto Milenio, ¿no? Carlos ella Ren. O él. Sí, trabajaban para eso, ¿trabajaban? Sí, decían. Sí, Misterios del siglo XX o algo sí, así sí. Se llamaba el programa, sí. Sí, sí, era... Y ella aparece en el barco para advertir de que ese barco no debe zarpar. Sí, lo sé, lo sé. O sea, como has dicho que aparece porque sí. Claro, aparece porque sí, porque no sabes por qué aparece con ese barco en concreto. Porque está diciendo que ese barco no debe partir. Pero no es Ghidorah quien mata a la gente del barco. No, es Godzilla. Es Godzilla. Ella dice que ese barco no debe partir porque va a ser hundido. Ella va avisando. Ella dice, primero va a venir Ghidorah. Y luego se va al volcán a decir, cuidado, no acerquéis, que va a venir Rodan. Entonces, como se le cae el hombre sombrero... No me acordaba del momento sombrero. Es que esta película está llena de momentos muy épicos. A ver, está la tía dando la charla en el volcán y a un hombre se le cae el sombrero y empiezan, mientras la tía está con su charla, dos tíos a rebajar. Que yo bajo al volcán a por tu sombrero, si me das 700 yenes. ¿500? ¡200! Madre mía, venga, vale. Creo que en esa escena desconecté, ¿eh? Y el tío sí, sí, sí. Baja a por al fondo del volcán a por el sombrero cuando coge ¡ya tengo el sombrero! Y entonces Rodan, que estaba durmiendo, nota que hay un tío molestándole y se asoma. ¡Si asoma! ¿Quién hay aquí? ¿Por qué me habéis despertado? ¿Tenía un sueño ligero o algo? Y ya la lía parda. No, es que son muchos momentos que es un no parar la película de sí. Cosas así. ¿Qué dices? ¿Me la tomo en serio? No me la tomo en serio. Hay un momento que la princesa dice... que se contradice ella misma porque dice que viene... Bueno, mi versión era de Marte. Y que hace 100 años Ghidorah había destruido la civilización marciana. Sí, sí. Y que en ese tiempo la Tierra había alcanzado el nivel de civilización de Marte en aquella época. Que no sé por qué a qué viene ese comentario, pero bueno. Y sin embargo, luego dan a entender de que Ghidorah tiene como 2.000 y pico, o 3.000 y pico años de antigüedad. Porque Ghidorah va viajando de planeta en planeta... Exterminador de mundos. Exactamente. Galactus. Es el Galactus de este universo. Sí, sí. Bueno, hemos hablado del origen de Ghidorah, que es la... Aparte de que es la segunda película de Rodan, es la aparición estelar de King Ghidorah. Sí, sí, sí. Que siempre se ha reconocido como el antagonista principal, el villano de la saga de Godzilla. No, solo mencionar eso, que teníamos unos precedentes, que estaba la de la película de Los Tres Tesoros, esta película histórica, fantástica, de los Toho también, que sale un dragón de 8 cabezas. Toma, sí, Yamata no Orochi este. Sí, sí, basado en la serpiente esta, la serpiente del dragón, el dragón japonés y el dragón chino, ¿no? Es una especie de las varias cabezas del dragón japonés, del Yamato no Orochi este, y el aspecto del dragón chino. Esa la veremos, ¿no? Imagino. Podemos verla, de drogo. Sí. Es de la Toho también, como hemos dicho. Y... No diga Toho, diga mierda de la buena. Y bueno, en un primer momento creo, si no tengo entendido, Josan, que iba a ser de otro color, ¿no? El King Ghidorah. Sí, yo he leído que iba a ser como púrpura o algo así, Yo he entendido que iba a ser una manta, como de color de una manta carmesí, he visto. Iba a ser una manta. O sea, no, Guido, una manta, la manta de 3 cabezas. Del color de una manta. Y luego al final vieron que el color ocre este era el que mejor. El dorado, la verdad es que el diseño de Guido era mola mogollón. Le podemos meter todos los palos. Lo mejor de la película es King Ghidorah. King Ghidorah, por tanto, su escena de destrucción, como su nacimiento. Cuando están con la piedra esa, de pronto el CGI ahí de la época, que queda muy bien. El fotograma pintado. Sí. Y el sonido es tan característico, el rugidito este que has puesto antes. El rugido de Ghidorah me encanta. Sí. Porque como una vibración así. Exactamente, te esperas un super rugido en plan Godzilla y te encuentras con un tiri-tiri. Sí. Que luego lo usaban en Ultraman, lo usaban como tono polifónico de esto. Sonaba el teléfono, aquí la sede tal, no sé qué, y era el rugido de King Ghidorah. ¿Entiendo yo que cada cabeza emite un sonido distinto o me lo he imaginado? No, yo porque creo que oí como dos... O sea, a lo mejor tiene dos rugidos y los iban alternando, pero emite los tres igual. Ese es uno de ellos. Lo que pasa es que aquí tengo una colección de rugidos de Ghidorah. Pero... No. Este es más. Ha sonado justo antes. Será más moderno. Este parece más el rugido de Ghidorah del 90. Sí. Seguramente, es posible. Bueno, pues mírate, hemos estado comentando un montón de tramas de princesas y de cosas así al aire. Voy a hacer un pequeño recuento de las diferentes tramas secundarias que hay en la película. Porque tenemos, comenzando con la historia con la princesa de Selgina, el país este que han inventado, que alguien la quiere matar. Tenemos la princesa y los asesinos que contratados por el propio país para matarla. Tenemos. A ver, espera que. A ver dónde lo tengo, que tenía un montón más. La aparición, el cameo de Stan Lee como policía. A ver. Tenemos a los hermanos periodistas. Tenemos la princesa que la quiere, pero también la trama del policía que la quiere defender, porque van separados. Que la está buscando porque desaparece, pero como la ve la foto de la profetisa, dice, está la misma. Sí, luego tenemos que la trama del golpe de estado. La hermana, que es de la... Que es por eso que la quieren, la que la está buscando para matarla. También la trama de la reportera, que es la hermana del policía, que la está buscando a la princesa. Para hacerle una entrevista. Y porque se piensa. Es una paparazzi. A su cuarto milenio, exacto. Claro, también están las Sobillín que están por ahí dando vueltas. Sí. Que han venido a presentar su single nadie les hace ni caso. Que se escapan del barco porque sí que se fían de la marciana. Sí. Pero. ¿Cómo se llevan la caja? Porque luego aparecen con la caja. Sí. Se lo piden a alguien. Que por cierto, tiene que ser un agobio estar dentro de esa caja que no tiene ni ventilación ni nada, ¿eh? Sí, claro. Y además le meten unos meneos a la caja cuando la llevan cerrada, que para qué las prisas, no tiene ni cinturón de seguridad. Claro, luego seguimos que también está, que si la trama de si la princesa es de verdad alienígena o está loca. Porque solamente se ve cuando oye en su cabeza que de una venusiana marciana. No son incongruentes. Las dos opciones son posibles. Exactamente. Pero que también está esa trama que también le dedican tiempo no solamente a intentar entrevistarla, sino que a llevarla al psiquiátrico para comprobar, para hacerle pruebas. A psiquiátrico, no. A otro científico loco de estos japoneses que también Dice, le empieza a conectar, claro, electrodos para ver si de verdad... Pero ¿cómo puede haber maquinaria preparada para ver si tiene un alienígena dentro? Ciencia ficción. O sea, ¿cómo es posible? Pero es que luego, aparte, aún tenemos la trama de los cuatro tíos que están acampados en las donde los meteoritos han caído. Profesor Miura, que viene de Godzilla contra los monstruos. Exactamente. Con Kuizumi. Esperando a ver qué pasaba de... Con el huevo ese que hay ahí, sí, ahí en medio. Que de vez en cuando los van enfocando a trama, sí, y no pasa nada. Te van alternando entre cuatro o cinco tramas que de pronto te enfocan a los que quieren matar a la princesa. Luego vas con la reportera a que estaba buscando para entrevistarla. Luego pasamos una escena a los otros que están esperando a ver cómo está el magnetismo que se llevan los picos y no pueden cavar. Una y otra vez con los putos picos. Ah, el pico, cuando van a comprobar que efectivamente la tierra lo atrae, lo cogen del mango y lo sueltan. Sí. Y claro, cae para abajo. Claro. Y dicen, ¿ves? La gravedad sigue haciendo su efecto. Claro que tenemos 5 o 6 tramas que ninguna se desarrolla realmente bien y todas van, sí, dando vueltas por un lado, por otro. Y si a eso le añadimos el aspecto risible de la secuencia de monstruos, ya el resultado, sí, final, sí, se resiente eso un montón. Mejor de la y ¿sabes? Octavio, ¿hicieron aquí reutilización de metraje de alguna otra película? No, aquí no, aquí, pero aquí esta, que luego reutilizan. Esta se convirtió en una de las principales fuentes de las que luego cogieron un montón, especialmente de las devastaciones de King Ghidorah. Luego extrajeron un montón de metraje, uh-huh, de aquí. Uh-huh. Esta... tenemos, como siempre, nuestro momento con su destrucción de protocolaria de ciudades. Claro. Cuando Ghidorah se despierta, sí, se forma en el cielo y empieza a destruir con sus rayos. Con sus rayos aleatorios, porque me encanta cómo hacen el efecto de Ghidorah disparando, que es las cabezas así, sí, botando para arriba y para abajo y disparando aleatoriamente a cualquier dirección. Es que no hace falta apuntar. O sea, cuando tiras esos rayos no hace falta apuntar. Calvo, esa sensación de descontrol mola, sí, porque es nada está a salvo. Cualquiera, sí, puede verse afectado, claro, por el rayo. El caos. Ojo, si tiene que apuntar, apunta, porque cuando está Ghidorah solo y viene Mothra ahí, el zurullito, a pegarse contra él solo... El otro le mira, lanza un rayo, lo desmonta y lo empieza a dar botes. Y hablando de disparar y de apuntar, esa escena que están ahí en el acantilado, el policía defendiendo, sí, a la mujer y otro ahí enfrente disparando, sí, malo, que no da ni uno el tiro, que ahí debieron de basarse luego en Star Wars para, los soldados de asalto. Es que a mí esa escena me sobra, porque estamos ya en pleno clímax de la batalla de los tres monstruos pegándose entre ellos. ¿Quién meterá gol? Claro. Ya, y no, es verdad que en la y anterior, de pronto te cortan a meterte eso. En la de Rodan teníamos la parte esta que hemos dicho de thriller, pero una vez, digamos, la enlazaban con la parte Kaiju y ya se centraban en los Kaiju. Sí. Aquí no, aquí empiezan a meter insertos de las otras tramas que dices, si es que no me importa ya nada, si yo, ya da igual. Si yo, o sea, pago mi entrada para ver destrucción. Si se han puesto a discutir estos y las otras a traducir, déjame eso ya. Si ya. No hemos mencionado a los oyentes lo principal, que es el partido de fútbol, sí, es que, con piedras. Eso quiero decir yo, una vez estás viendo la batalla que se encuentran Godzilla contra Rodan, que dice, empiezan, la batalla más esperada del cine, Kaiju. Empiezan primero a pelearse con picotazos, con lanzar, con llama, y luego se quedan separados, Godzilla de piedras, y ya se acabó. Como un niño que no juega de nuevo. Empieza a lanzar en las piedras, con las manos y a patadas. Sí, sí, sí. Que luego se convirtió en un clásico, porque sí, sí, sí, los monstruos del mar con Evira literalmente juegan un partido de tenis. Claro, con aquí, la langosta. Empiezan a Godzilla y ping, pam. Bueno, aquí también, porque Mothra se queda mirando para un lado, para el otro. Hay un momento que empieza a Godzilla a lanzar piedras, y Rodan empieza a devolverse las a cabezazos. Bien. Y que llega Mothra y antes de dar la charla empieza a mirar para un lado para otro como si fuera un partido de tenis. Lanza Godzilla, devolvemos. Ahí Rodan. Es un momento comedia absoluto. Sí. Tiene dos, para mí eso. Eso y si os fijáis, cada vez que sale un... ¿Cómo se llama? Una evacuación. La alarma. Siempre la hace la cámara rápida. Sí. ¿Os habéis fijado? Yo sí, es que estaba escuchando. Está un pelín acelerada la secuencia de huida. Es que todos lo hacen así, queda muy ridículo. Hombre, bueno, yo pienso que... Pienso, es una teoría que tengo yo. Que como es una escena preparada, ¿vale? Se le dice a los extras, ¡corred! Y los extras corren de una forma. Y dijeron, no corren todo lo desesperados que deberían de correr para huir de un monstruo. ¿Cómo podemos agilizar esto o intensificar? Pues le añadimos un pelín de velocidad para que corran más despavoridos. Sí, pero no es un pelín. Es que se le fue la mano de la rueda. No queda del todo bien. Se llevaba la moviola. Con ese anuncio de megafonía chungo, de Mercadona... Que suena cuando ataca un monstruo. Atención, atención. Godzilla y Rodan se están peleando en el monte Fuji. No acudáis. Pero es que están ya acostumbrados. Eso ya lo dijimos en el, claro, de Mothra. Además, es que hasta dicen el nombre del monstruo para saber cómo tiene que sí, defenderse. Sí, sí, sí. Es que dicen así, dicen, atención, atención, Godzilla y Rodan se están pegando en el monte Fuji, tener cuidado. No. Sí, si tienen alguna duda, escuchen cosas de monstruos. Y hay una escena en una de estas de evacuaciones ridículas que suben a unos autobuses, sí. Los autobuses se ponen en marcha y se convierten en maquetas. Sí. ¿No hubo huevos de destruir esos autobuses? Porque si no, no entiendo que se conviertan en maquetas. Porque esos autobuses no son destruidos y digo... No, pero creo que sí que es combinar, ¿no? La maqueta con... Creo que Rodan pasa por encima volando. Sí, pero no llegan a... No llegan a destruirlo, digo. No se atrevían a decir, ay, han matado Rodan a civiles. A civiles de forma tan obvia. No, no. Además, es lo que quería comentar, que esta película empieza ya a tocar un poco la decadencia. Sí. La decadencia de Godzilla ya empieza a ser de la saga un poco notable, ¿no? Un poco palpable. Ya se había visto que las ideas se estaban agotando, como vemos aquí, las ideas son más disparatadas, más descacharrantes, y dicen, no una, vamos a mezclar cinco. Vamos a mezclar cinco ahí, peleándose entre ellas, que no tienen mucho sentido y tal. Por un lado también estaba el productor Toyuki Tanaka y Eiji Suguraya, que querían rebajar, lo que hemos comentado en otros programas, querían rebajar el tono de las películas de Godzilla, ¿no? Querían hacer otra cosa más para todos los públicos. Más para niños. Más para los niños. Y, por supuesto, Ishiro Honda estaba en contra, porque digamos que se había implicado a fondo para que Japón bajo el trono del monstruo fuera lo que es, ¿no? El clásico este de apocalipsis, de violencia que es a día de hoy. Y claro, ahí choca un poco la película, porque la forma de rodarla está muy bien. O sea, tú ves los planos. Técnicamente es impecable. Es muy parecida en ese sentido a Rodan, es muy preciosista, los valles están muy chula también, pero luego ves las escenas de monstruos. Y dices, ostras, aquí hay un desequilibrio muy fuerte, ¿no? Es un desequilibrio porque es de cachondeo. Es una parodia casi de otra secuencia. O sea, sobre todo, me dicen que es una ese trozo pertenece a un Monstruos como puedas, sí. Me lo creo, porque es que es muy ridículo. Sí. Y no era el tono que llevaba la película. Tenía muchas absurdeces, pero yo creo que involuntarias. Sí, y luego, por ejemplo, está cuando King Ghidorah le pega un rayo en el culo a Godzilla. Sí. Y dice, ay, ay, ay, que me ha dado, ¿sabes? Dice, ostras, macho. O sea, es muy, choca mucho, por ejemplo, con la película anterior que se estrenó el mismo año, la de Godzilla contra los monstruos, que comentamos en otro programa. Choca mucho, hay un desfase ahí entre una y otra muy grande. Por fortuna, luego en la siguiente, los monstruos invaden la Tierra, se remontó un pelín, pero ya la cosa fue empezar ahí cuesta abajo. Y hemos dicho que fue la primera película de Monster Mash, ¿no? Que se reunían varios monstruos. Eso se fue ya llevando a... Aunque hubo varias fases, por ejemplo, Invasión Extraterrestre ya es la locura. Ya hay 12, 14 monstruos. Claro. Y, hombre, es dentro, y lo que molaba de la pelea gitana de Invasión Extraterrestre con sí, 15, a mí me encanta. 15 monstruos pegándose contra Ghidorah. Ya estamos, a mí me encanta. Ya estamos. Pero bueno, volvamos. Estamos con Ghidorah. Y a eso no hemos comentado todavía, por lo que, aparte de la aparición de King Ghidorah en esta película, una de las cosas más importantes por lo que he recordado de esta película es por el cambio de bando de Godzilla, aunque sí que lo hemos dicho sí, así, sí. Pero Godzilla pasa de ser el azote de la humanidad que había sido hasta entonces a ser un zote. A ser un defensor, ¿no? Y eso, por un lado, es lo que habíamos comentado. Un calzonazo, hasta sí. A Doña Motra a echarle la bronca. Lo que habíamos comentado, ¿no? De ese interés de rebajar el tono y ponérselo, ¿no? A los niños, ya convirtiéndose en un héroe, ¿no? Y convertirlo ya en un icono sí, de merchandising sí. Y, para sacar pasta. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que la sociedad japonesa, a pesar de haber sufrido la crisis nuclear, ¿no? De haber sufrido las bombas de Nagasaki, Hiroshima y todo esto, ocurrió así, que empezaron a usar la energía nuclear con tonos pacíficos. En tonos pacíficos me refiero a alimentación eléctrica, ¿vale? Y todo esto. Claro, entonces ahí se crea un dilema. Vamos a ver, estamos criticando en unas películas anteriores el uso de la energía nuclear, pero a la vez es un poco hipócrita porque nos estamos beneficiando de la energía nuclear. No, y yo me imagino que también que había que al pueblo ya no había que quitarle el miedo a lo exacto, nuclear. Exacto, por ahí voy. Entonces decir, bueno, nuclear no puede ser tan malo, ¿no? Si nos está alimentando, nos está suministrando energía, no puede ser tan malo. Godzilla, que representa lo nuclear de alguna forma, a lo mejor no puede ser, no es tan malo, ¿no? Puede ser bueno mirado con los ojos adecuados, ¿no? Y ese cambio ahí, un poco hipócrita, entre comillas, fue lo que comenzó. Sí, a mí el cambio al principio sí que me gusta cómo está hecho porque no es tan brusco. Aquí es como por obligación para defender la Tierra, porque Mothra le obliga. En la siguiente también como que está controlado al principio. Sí. Entonces hay como que dos películas ahí entre medias para explicar por qué... cómo se va cambiando, que no es de una película a otra de soy malo, soy bueno. Soy malo, soy bueno. Sí, pero que sí que hay un contraste fuerte por lo que decíamos, porque Godzilla contra los monstruos estrenó con meses de diferencia, ¿no? Sí. Y la siguiente ya me estás diciendo que Godzilla ya cambia de bando, ¿no? Luego todo eso se potenció mucho más, como veremos en sucesivos programas, con el hijo de Godzilla, ya que Godzilla es padre antropomórfico total, y dices, pero bueno. Y bueno, todavía faltan muchas cosas por llegar, ¿no? Porque Godzilla contra Edora es como Gamera, literalmente el niño quiere que venga Godzilla. Sí. O sea, quiero que venga Godzilla a defendernos de Edora, ¿no? ¿Cómo mola, Octavio? Qué bien está vendiendo los futuros programas de cosas de monstruos, ¿eh? Enganchando la audiencia. Vamos, o sea, ya nos está diciendo que vamos a tener mierda de la buena. Sí. Pues Godzilla contra Edora mola un puñado, ¿eh? También sí, lo digo. Tiene sus cositas, pero a mí me gusta mucho. Y nada, solo comentar eso, ¿no? Del el cambio de rumbo de Godzilla, de villano a héroe, ¿no? Es un punto de inflexión muy, o sea, aquí, muy importante. Aquí es el punto de cambio, porque aquí es héroe a la fuerza, pero a partir de ahí, que es el cambio que parece que nos va a llevar también los americanos. Sí. Siempre lo han hecho así, porque la de los americanos siempre han enfocado a Godzilla de esta forma un poco, porque la de 2014, la de Gareth Edwards, ahí, es eso. O sea, ahí ya es héroe. Es héroe, o sea, es el. De hecho, al final sale el letrero de la ciudad, ha salvado Godzilla a la ciudad, ¿no? O sea, claro. es un monstruo, pero si viene una amenaza externa, él se carga del macho alfa, ¿no? La criatura alfa, no recuerdo qué apelativo utilizan. El contrapeso, básicamente. Sí. Claro. Pues que es el Godzilla que mola, el Godzilla antihéroe, el que es un monstruo, pero si viene otro bicho más grande a destruir la ciudad, es en plan, no. Esta ciudad es mía, y la destruyo yo. Tú no juegas en mi patio. Yo creo que eso está mucho más equilibrado o se puede tragar mejor en la del Seri Heisei de los 80 y 90, que es. Sí, a mí me gusta. Es un cabronazo con todo de la ley, porque hace cosas que dices, ostras, esto es de se está ensañando, claro, ¿no? Esa crueldad que tiene Godzilla, sí, que no ha perdido. Ese bajonazo que va teniendo ahora, que ya iremos viendo, de repente llega la peli del 84, sí, que vuelve a comenzar, un resurgir de Godzilla, sí, y eso es, vamos, impresionante. Sí. ¿Les apago ya el micro, Frank, a estos tres? Sí, por favor. Venga, va. No, vamos con Ghidorah de nuevo, vamos con Ghidorah. Vamos, no por otra cosa. Venga, vamos con Ghidorah, porque el que Godzilla se haga bueno nos permite ver esos combos en equipo de Godzilla, Rodan y Mothra. Porque ese momento en el que está Godzilla agarrándole las dos colas a Ghidorah para que no se mueva, y Mothra subido encima de Rodan para que mientras Rodan picotee, Mothra lance. Exactamente, ¡oye, combo en equipo! Es espectacular, No, a mí lo que me gusta de esa escena es el detonante de que ya por fin Godzilla y Rodan vayan a hacerle caso a Mothra. Y es que de repente viene King Ghidorah y tira a Mothra o algo al suelo, y los otros sienten como pena, en plan de, ¿cómo que estás tirando a mi colega? Porque se va él solo, dice, si no queréis luchar vosotros, yo me enfrentaré contra ellos. Y es verdad, si va solo y le tira el zurullito. Y luego van detrás como diciendo, que se va a pegar con Ghidorah, claro. Y se quedan ahí mirando y dicen, le está dando pero bien. Claro, nosotros que somos mejores estamos aquí poniendo pegas. De ahí el zurullito peleón. Si la humanidad no nos pide disculpas, yo no peleo. Es muy bueno. Cositas de la producción y todo eso, ¿tenemos alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero por ahí? Seguro que sí, ¿no? No, bueno, comentar eso, lo que hemos dicho de Koizumi, del profesor Koizumi que es el profesor Miura, que es por Hiroshi Koizumi, que venía de Godzilla contra los monstruos. Y poco más. Pero así, si vemos de actores, yo lo que me doy cuenta es que la Toho tenía 4 o 5 actores encasillados en actores para Kaiju Eiga, y los vemos en todas, porque... Sí. Tenemos que el Koizumi, que ha salido no solamente el profesor Miura, sino que también fue Chuzo en la de Mothra, y también creo el protagonista de Godzilla Contraataca, la del 55. Tenemos también que el protagonista aquí, el Yosuke Natsuki, que es el policía, que luego también saldrá en la de Godzilla de 84. Y si no, tenemos al Takashi Shimura, que es el doctor Yaman en Japón bajo el terror del monstruo, salió de periodista en Mothra, aquí es el doctor. Bueno, yo es que ese hombre que era el Morgan Freeman de la época, estaba en todas las películas, porque luego ves Los Siete Samuráis y también está, luego ves otra peli y también está, y dices, este hombre... Me imagino que la Toho tendría, con el estilo de estudios americano, tendría una plantilla de actores en contrato y... Es que... Sí, eso lo comentamos con el de Gamera. Sí, el que intentó escaparse. Sí, que intentó escaparse, entonces tenían por contrato... tú estás contratado por Toho y Toho te dice, tú vas a hacer las películas, tú no las eliges, tú vas a hacer esta y la otra. Entonces, pues sí que se crearía un plantel de rostros conocidos, claro, de Toho. A todas las películas, que sí, entre el Takai Shimura, el Akihito Hidata, que es el de Serizawa, que también sale de minero en Rodan, creo que sale también de policía. Sí. El aquí de Takarada, que salen un montón también, había 4 o 5 actores que lo veías en todas las películas. Si ves una película que no salía ninguno de los cuatro, decías, uy. Aquí falla algo. Yo me llamó mucho la atención el marinero este, el pescador, que es el que recoge a la princesa. Y le da que la ropa. Que le da la ropa, la gorra y todo esto. Que es el abuelito también, que en Invasión Extraterrestre, no sé si acordáis, encuentra los transmisores esto de los Kilax y los lleva. Y he encontrado esto en un tal. Siempre es el abuelito que se encuentra cosas, ¿no? Y también este que baja a recoger el sombrero. Sí. Este es el personaje tan caricaturesco que había en King Kong contra Godzilla, que era el que hacía de intérprete en la tribu. Y luego estaba, este le va a encantar a Servobot, que es el personaje este de la, ¿cómo has dicho que se llamaba? La gorguera. La gorguera que trabajaba para la princesa. Es el hombre mayor este, que es Issei Yamamoto, uh-huh. que es el Doctor Who de King Kong se escapa, uh-huh. y que luego sale en GMK también. Y yo también pude ver al protagonista de Ultraman, que era uno de los villanos, que iba con el bigotillo y el sombrerito. Era uno de los que luego dentro todavía no se había hecho. Fue el año, dos años sí, después. Que eso no hemos dicho, que los malos vuelven a tener cara de malo. Y pinta de malo y vestuario de malo. Sí. O sea, como debe ser, para no confundirte. Tiene que ser para no confundirte, porque salen tantos personajes que si no te pierdes. A ver, yo quiero decirles a los oyentes que vean la calidad que tenemos aquí de personal, que tanto Josan como Octavio han dicho los nombres de los actores y las apariciones y todo, sin consultar nada. Tío. O sea, Josan ha dicho cuatro actores japoneses seguidos, que se los sabe y dónde han aparecido, y Octavio tanto de lo mismo. Aquí parece que estamos de cachondeo, pero aquí hay calidad. Aquí hay mierda de la buena sí, sí. también, ¿eh? Por eso los traje a ellos. O sea, si lo tenemos que hacer tú y yo, sí, vamos apañados. Pues discutiendo la película. Esta me ha gustado. Esta me ha gustado, pues yo un 9. No, una cinematográficamente una de las cosas que me llama la atención de la mayoría de las películas que hemos visto es que no hay interés romántico. O sea, no hay una relación romántica y si la hay es súper superficial. Creo que en la segunda de Gamera sí que había algo, pero muy muy poquito, más... Pero más bueno, el tipo de película de que era. ¿Eh? El tipo de película que es. Yo creo que es que bueno, ellos sabían pero, que pero, a su target sí. le interesa, el interés amoroso no le interesaba. Pero eso es está a punto de cambiar, ¿eh? Porque la siguiente, Los monstruos invaden la Tierra, que es del 65, de hecho, el nudo principal de la película es el romance prohibido entre el astronauta y la alienígena. Octavio, cada vez que aporta un previously. O sea, tengo ganas de hacer más programas a ver, mañana. Ya. Lo que estamos hablando de los programas es casi un tercio de programa de porque anteriormente dijimos. Y porque diremos. Y luego otro tercio de programa es y porque diremos en otro. No, pero hablando así de la calidad técnica, se nota mucho y a mí hay un plano que me sorprendió cuando están los malos con el cuchillo apuntando, amenazando a la princesa. Y entonces de pronto ves como que la cámara va girando hacia donde está la Sobillín, que está escondida detrás de un espejo, y están y pasa a ver el plano de la Sobillín detrás del espejo, y tú estás viendo cómo amenazan a la chica en el reflejo del espejo. Ahí es donde, y yo ahí donde dijo, el director el plano... se gusta, está muy bien hecho. Claro. Ahí se dejaron los millones. Claro, no. Yo creo que más que los millones, ahí influye más la calidad del director a la hora de jugar con la cámara que el efecto especial, que también, obviamente, en esa época no era barato. Jugar con la diferencia de tamaño. Claro, pero queda de lujo. Yo cuando lo vi el giro de la cámara y se queda ahí fijo y sigue la imagen igual de buena, digo, vaya, qué sorpresa. Tiene en cuenta la calidad de la película visual, no me esperaba este alarde de técnica. Que además que ahí las Sobillín no tenían que estar. Aparecen también, como ya pasaba en la de Mothra, aparecen por sorpresa. Se suponía que estaban en el barco, que se había hundido. Están de promo. Sí. Estaban de promo. Fue la última vez. Fue la última vez que aparecieron las Peanuts, las actrices estas como este personaje. Luego vuelven a salir las gemelitas, las interpretan otras actrices. Que estas son las mismas. Sí, son las mismas que Godzilla contra los monstruos y Mothra. Pero fue la última intervención. Sí, porque ya no sacaron más discos de... Puede ser. Ya se les pasó la voz. Pero luego vendrán otras actrices con otras canciones diferentes ahí. Sí, ¿verdad? De hecho, a mí ya me pasó y en cada película posterior, si aparece Mothra y no aparecen las gemelas, llámense Sobillín o Cosmos o como se llamen, me parece mal. Aquí lo que pasa es que tienen que ir en barco porque el Mothra Taxi está averiado, todavía no está activo. No, está cansado, es un bebé. Es un bebé. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos ya Yo antes quiero decir una cosa y es que voy a hablar de el principio de la película, con los créditos iniciales, me encantaron. Cuando empieza la película, te pone la música de Ifukube y es una intro a los series de los 90. Está la música de fondo y de pronto aparece como Godzilla de fondo y se queda el plano fijo en su cara. Que me falta que abajo ponga Godzilla. Starring. Godzilla. Luego sigue la música y de pronto aparece el zurullito de Mothra bebé. Y Mothra, digo, Rodan. Baby Mothra. Y además intercalado con las texturas de las placas de delante de Kingidora, está súper chulo. Que luego lo utilizó Kaneko en la de GMK de 2001. Sale ahí las escamitas. Sí, chulo. Y yo cuando estaba viendo esa intro digo, mira, qué bien. Le cambio la música y como si fuera Godzilla, Kingidora y todas las cabezas, Buffy style. Pero le pongo la música de Buffy y igual. A lo mejor Buffy bebió de eso. ¿Qué dice Marco? Tenía reminiscencias. Sí. Oye, conociendo a Joss Whedon. Joss Whedon también. También era fan. Hay un capítulo de Buffy que está Xander hablando con la chica sobre la peli de, King, de Godzilla. Pues ya está, es que esa, claro, está. Es que me acuerdo de ese capítulo porque de pronto está hablando de Xander de Godzilla, porque Godzilla no sé qué y tal. ¿Y cómo se enfrenta? Y suelta a la otra, y suelta a otra chica que pasa por ahí. Porque Godzilla no es tan fuerte si Matthew Broderick le puedo derrotar. Y se gira Xander y le pega una bronca a la otra, que es siendo Godzilla, que es no sé qué. Yo estoy hablando del Godzilla de japonés de tal. ¿Eso en un capítulo de qué has dicho? De Buffy cazavampiros. ¿Tú qué querías pillar a José en un renuncio? No tienes claro. No, no, a ti. A mí porque has dicho que Indiana Jones estaba inspirado en Godzilla. Tienes reminiscencias. En Rodan. Bueno, entonces, ¿sobrevivimos a la criatura ya? ¿Sí? ¿O hemos terminado de meternos con el pobre... Contigo. ¿Cómo sobrevivir al Kaiju? Pues comenzamos con la sección para... Si aparece un Kaiju por vuestra ciudad, ¿cómo intentar acabar vivos? Porque ya sabemos que cuando se empeñan en destruir... Destruyen los edificios como si una torre de galletas se tratase. Claro, hoy vamos a ver un poquito de cómo enfrentarnos a... No puedo meter el efecto de Kaiju y el efecto de galletas toda la vez. ¡No puedo! ¡No me dan las manos! ¡Galleta! ¡Galleta! Claro, hoy vamos a hablar, aunque podríamos hablar también de Ghidorah, pero vamos a centrarnos en Rodan. Y Ghidorah ya dejamos para otro programa porque tiene muchas más apariciones. Uh-huh. O Rodan también, pero ya siempre se queda como secundario. Pero bueno, tú has decidido enfrentarte a Rodan y como es tu, sí, claro, tu sección, nosotros nos quedamos. Claro. Tú también, Frank. Como hace falta, si queréis ir aportando, también se puede, para que sea más entretenido. Lo primero que decir es que vamos a suponer que no nos encontramos en Japón y que si aparece Rodan, no va a salir una alerta por megafonía que nos diga, atención, atención, Rodan está a punto de atacar la ciudad. Porque la mayoría de la gente diría, ¿roqué? ¿Rodando? ¿Eso que se caiga rodando? Claro, así que lo primero para poder huir a tiempo, porque en el caso de Rodan ya sabemos que no vale escondernos, porque empieza a aletear y sale volando coches, edificios, carteles, tanques y lo que sea. Así que hay que estar atentos porque algo que hemos hablado antes es que Rodan cuando vuela, al menos vuela rompiendo la velocidad de sonido, así que se escucha. Si estamos atentos, escuchamos. Si oímos algo, igual no es un trueno, igual es Rodan volando. Así igual. Que... Esconderse. A esconderse, exactamente. Y hablando de escondernos, ya he dicho que en edificio no. Lo ideal es, como tienen todos los americanos que hemos visto en las películas, el típico búnker en caso de guerra nuclear para esconderte bajo tierra. Que todo el mundo tenemos bien. En el sótano de nuestra casa. Exactamente, pues ahí, porque claro, eso no se... Eso es más difícil que se vaya volando. Tú te encierras bien... Porque otro sitio no recomiendo, salvo que puedas oír en algún... O sea, nos ponemos cohete, en algún cohete. Nos ponemos en modo twister. Sí, sí, sí. Porque si no, da igual donde te escondas, con Mothra aún te puedes quedar en tu casa. Porque el edificio, salvo que pase por debajo, no lo va a derruir. No, pero Mothra te echaba el polvo amarillo. La lluvia dorada. La lluvia dorada. Claro. Así que en caso de oír algo de ruido, como explosión sónica de esta de velocidad de sonido, a escondernos. Pero claro, pero creo que si escuchas el ruido de la explosión sónica ya no te va a dar tiempo. Ya está el agonías. Era una puntualización, que he caído ahora. Yo te di la opción, si tú escuchas el ruido y no quieres esconderte, pues mira, ya que te has ido volando, asómate a la ventana y lo ves en primera fila. Y te diviertes por lo menos. Pero, imagínate que es el ruido, sales a la ventana y lo ves jugando un partido de tenis. Pues eso que te llevas. Eso sí que es verdad. Claro. Ah, bien, si ya, como dice Fran, no hemos podido ir. Y lo vemos volando, pues ahí sí que sí. A refugiarse rápido, porque como se ponga a aletear, se va todo volando. Y como no te metas bajo tierra al búnker, tú te vas volando también. Y ahí ya sí que te puedes encontrar. Ya hemos visto cómo se destruyen edificios y todo. ¿Cómo he dicho que lo esté todo como si fuera qué? Galletas. Galleta. Este efecto hay que subirlo. Sí. Ahora bien, esto para huir que es difícil porque Rodan, otra cosa no, pero rápido es. Así que. Pero por aire, que si no llega aquí, él dice por tierra es lento. Como si necesitara ir por tierra. No, yo. En las dos películas creo que no le hemos visto caminar. Claro, dije, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para, pues, no tiene pero, alas? Ni no. Que fuera una gallina. Ahora bien, si queremos derrotarlo, pues. La cosa está. Es difícil porque no tiene ninguna debilidad aparente. Pero vamos, que no tiene ninguna debilidad, algo concreto, pero tampoco es súper fuerte. Porque como podíamos ver en la primera película, lanzaba los misiles y como mínimo algo le afectaban. No para matarlo, pero sí para moverlo. Para deslumbrarle. Claro. Y lo que sí para que no... cabrearlo, básicamente. Sí. Bueno, pues lo que nos damos cuenta es que es un kaiju bastante solidario. Quiero decir, cuando está, va con su pareja, ve que su pareja se hunde, se muere, y él también va para allá, a intentar ayudar o acompañarlo. Que ve que le pegan a su compadre Mothra, y él también va a pegarse con el otro. Que le has pegado a mi amigo, pues yo también voy. Así que a partir de ahí, sí que se puede sacar algo de para intentar tener una emboscada de tenemos que capturar a este monstruo, le estamos pegando, ven tú para acá. Y a partir de ahí, si tienes un volcán activo cerca... Como estrategia no me parece la mejor, ¿eh? Pero bueno, igual funciona. Ya hemos visto que si hay... Al volcán se mete. Sí, pero cabrearlo no me parece una buena estrategia. De entrada, vamos. Pero oye, igual claro. Funciona, ¿eh? Hombre, estás llevándole la contraria al experto. Es que, a ver... De verdad, Marco, ¿cómo eres? Que no paras. Hombre, que la... A ver, tú quieres enfrentarte a él. Si quieres subir, yo te he dicho, huir... Te metes bajo eso tierra también, y huyes. Eso también te lo hago. Si quieres pelearte contra él, pues la cosa se completa. Que si pasas de él, pues él ya, no. Ya. Él no. ¿Qué lo quieres? Pillar con un. Lanzas un misil mientras vuela y a ver si le pillas. Digo yo, ¿y si hacemos que explote un avión, entonces abra una puerta dimensional y se cae en Mothra por un lado? Y tiramos una princesa por ella. Pase, se venga convertida en princesa. No, como vamos a ver. Opción, digo. La puerta dimensional, de momento no sabemos cómo elegir dónde abrirse. Pero vamos, que. Y la última vez que se me dio la puerta dimensional, volvió a aparecer otra y lo trajo de vuelta a la tierra. Y trajo la princesa de vuelta a la tierra. Poseída por un extraterrestre. Es decir, que igual se va Rodan por la puerta dimensional y vuelve con otro monstruo. Eso también tienes razón. Así que la opción, yo digo, es intentar atraerlo con algún engaño de. Porque capturar otro monstruo mejor, ¿no? Al Teide. Porque aquí en España. Sí, aquí en España al Teide. Y esperar que esté activo. Nos salen misiles para activarlo. O bien siempre, un clásico, intentar atraerlo a alguna montaña o a algún acantilado y en cuanto pase cerca, derrumbarlo entre las piedras y hundirlo en piedras. Que de ahí eso funciona con varios monstruos. Tú lo hundes en piedras y se queda ahí quieto mínimo un par de películas. Ya más no sabemos. ¿Piedras o hielo? O hielo. Ya funciona con otros monstruos. De enterrarlos en tierras o hielos, y digo, un par de películas se quedan fijo. Porque bueno. Ya hemos visto que mandarlo al espacio... Funciona para media película. Y en el fondo del mar también. Por lo menos normalmente hasta el principio de la siguiente aguantan. Hasta el principio de la siguiente aguantan. Tienen la mala tendencia de ser anfibios o trifibios. Sí. Así que, bueno. Y como última opción, siempre podemos guardar la esperanza de que o esté la Sobillín cerca para cantar o pase o Mothra venga de camino y si Rodan... O para traducir. Y si Rodan está destruyendo algo, venga Mothra a echarle la bronca y a convencerle de, oye, no, que destruir esto está mal. Que luego te pegan. Vente conmigo mejor a jugar al fútbol. Que yo hago de portero. Bien. Bueno, pues hemos sobrevivido. Así que vamos a nuestra nueva sección de del mes pasado. Kaijus fuera del cine. Un momento. ¿Dónde está mi sección? ¿Qué sección? La mía. ¿Cuál es la tuya? La de entrevista. La hemos quitado. ¿Por qué? Porque ¡infamia! Porque es la tuya. Maldición. Eso después. Te regalaré una gorguera en venganza. Pero para que la ponga, ¿no? Hay foto. Si no hay foto. Momento humillante, la gorguera. La gorguera de la vergüenza. Bueno, pues hoy en este programa, el Kaiju fuera del cine nos lo trae. Octavio, después de lo que le hicimos a su libro el mes pasado, dijo: ¡No más! ¡No more! Pero sí quedó muy bonito, limpiado con ganchitos naranjas ahí y abierto por la mitad. Así que. Archi, ¿qué nos has traído? Bueno, lo que he traído va a ser de palabra porque no he podido conseguirlo. Ya me gustaría a mí. Qué pena. Luego pondremos fotos en el grupo. Sí, sí, sí. Voy a intentar describirlo lo mejor posible para que veáis la sensación que tuve yo al verlo. Es una adivinanza. Es maravilloso. No, bueno, lo voy a tratar de describir lo mejor posible. Traigo algo que no he podido conseguir porque llego como 8 años tarde. Se trata de una línea de zapatillas exclusivas que sacó Puma en 2009, bajo el nombre de Japanese Monster Pack, y traía 5 zapatillas, así muy, muy tochas, muy chulas, de 5 monstruos representativos japoneses. Eran Godzilla, Mechagodzilla, King Ghidorah, Mothra y King Kong. Estoy buscando un momentito los nombres para decirlo exactamente. ¿No está Rodan? No está Rodan. Madre mía. Fallo. Ahí está, ya lo tengo, gracias. Vale, Las dos más tochas eran las de Godzilla y Mechagodzilla. Oh, cómo no. Eran zapatillas altas. Bueno, todas las zapatillas... De tacón. Todas las zapatillas, tengo que decir, que están llenas de detalles. Que traigo esto precisamente porque, porque es que es digno de admirar. Tenéis que buscar las fotos, que luego las colgaremos. Las colgaremos en el Facebook. E ir mirando los pocos detalles que demuestran las fotos. Porque estoy segura de que luego, si tuviéramos la zapatilla aquí delante, tendrían más cositas. ¿Qué cosas digo yo de las fotos, de lo que veo? Todas las zapatillas tienen en la lengüeta exterior un dibujillo del monstruo al que representan y pone arriba Puma. Por detrás, en la lengüeta interior, tienen en una zapatilla, en la de la izquierda, creo que son atributos del monstruo, y en la otra, en la derecha, ataques. O sea, que han hecho mi ficha del programa en las zapatillas. Sí, en las zapatillas, en las dos. ¡Qué buena idea! Y están... Eso que se llama una chuleta. A partir de ahora lo voy a traer en zapatillas. Eso es muy molón. Habría que buscarse la ficha de lo que dice ahí. A ver. Eso es, a ver si difiere. Luego, ¿qué más tiene? Detrás, en la parte que da al tobillo, tienen como dientes. En las de Godzilla, por ejemplo, hay dientes de Godzilla. En las de Mechagodzilla se ve una franja así roja, como los dientes así robóticos, metálicos que tiene. En la de King Ghidorah lo que tenemos son unas escamas, así que simulan, he leído, los dientes, pero a mí me parecen más las escamas que tiene por ahí detrás en el cuello. Luego, además, tienen en la suela, al menos de dos de las zapatillas que he encontrado, las de King Kong y las de Mechagodzilla, tienen algún detalle dibujado. Por ejemplo, Godzilla se ve el gorila pegando un golpe, y en las de Mechagodzilla ahí está como si estuviera el suelo roto. Me imagino que no serán las únicas, pero no hay fotos de los otros tres modelos con ese detalle. Luego, además, tienen en la parte de otra vez del tobillo como los ojos de los monstruos. Al menos en las de Godzilla, Mechagodzilla y las de Mothra. Luego las de King Ghidorah, por la parte de trasera, tienen las tres cabezas, que ahí ya están los ojos de las tres cabezas estas. Y luego las de King Kong también traen una especie de ojos y además tienen como un poco así de sí, toda esa parte tiene pelo y las de Mothra también. O sea, todo lo que estoy contando, ahora cuando veáis la foto, mirarlo porque es que es digno de ver. Y además, Archie ahora mismo estaba babeando, sí. Me está llenando el micrófono sí. Porque se le cae la babica de pensar en las zapatillas. Soy una friki de las zapatillas, de también. Hecho traigo unas de Barrio Sésamo, sí, también. Y he estado buscando por todos los medios algún modelo, no he encontrado nada, claro, llegamos tantísimos años tarde. Además, la tirada que hicieron fue muy limitada, no sé exactamente el número de zapatillas que sacaron porque he leído blogs. No ninguna página oficial de Puma que en su día sacara la noticia, lo que sea. Eran blogs que en su día pues reseñaban la colección. Y probablemente si haya página oficial de Puma con eso, esa página esté en japonés. No. Lo estaban vendiendo a través de páginas en algunos países como Alemania o en Japón también, pero a tiendas al por menor. Además, tiendas especializadas en zapatillas, no cualquier zapatería. Y probablemente fuera una venta online. En su día. No lo sé. El caso es que he estado mirando, y lo único que he encontrado son unas zapatillas de Godzilla y otras de Mothra. Ambas de la talla 42. Y digo en España. A través de Wallapop. Si os apetece dejaros dos riñones, pues las podéis. Pero el precio lo pone así. El que las pide, yo las vendo. Dos riñones. Sí, dos riñones. Vale. Dos riñones y medio. Pero están, se pueden encontrar si calzáis un 42. Si no calzáis 42 y no queréis gastaros los riñones, pues lo siento mucho, pero os conforméis con las fotos como me toca hacer a mí. ¿Y si me bajo las fotos y me las imprimo con una impresa 3D? Pues mira, también, la tecnología ha avanzado para esas cosas. O más fácil aún, me cojo unas blancas y me imprimo en folios el diseño y me lo pego encima. Con pegamento de barra. Y ya tengo mis zapatillas personalizadas. Acabo de ver a un Forever Alone. Un Frank con sus zapatillas. Con su mochila todo triste. Con la mochila dibujado poco yo. También la boli. Y sin riñones. A ver, si es con pegamento de barra, yo creo que se podría hacer. Con pegamento de barra levantándose por un lado. Con el viento solitario. Bueno, caminando hacia poniente. Qué imagen más triste. Bueno, acabo de ver. La mochila de Pocoyo, no dejarte que la tenga. No, no, pero Pocoyo dibujado. Es una mochila de ahí del de Caldón Blanca y Pocoyo dibujado con ceras. Bueno, pues hay otra cosa que tenemos que hacer en este Kaijus fuera del cine y eso se lo dejamos a Octavio. Háblanos, cuéntanos qué cosas bueno, bonitas. Cuéntame. Pues yo quería anunciar a continuación, y dónde mejor que hacerlo aquí en Cosas de Monstruos, la celebración de la cuarta edición del Godzilla Weekend. ¡Bien! Que para... ¡Vamos! Que para mí es muy especial porque gran parte de los que estamos aquí, yo os conocí personalmente en la celebración de esta Godzilla Weekend. Sí, fue sí. La primera vez que sí. Nos conocimos allí. Yo me metí en este mundillo gracias a la primera edición. ¿En qué mundillo? ¿Cuál de todos? Sí, madre mía, ¿cuál de todos? En las zapatillas riñonescas. Y entonces, pues este mes de julio, el próximo 15 y 16 de julio, vamos a hacer el cuarto Godzilla Weekend, el Godzilla Weekend 2017. Entonces quería comentaros un poco las actividades que vamos a tener. En un primer momento, el sábado a las 6:30 vamos a tener una conferencia a cargo de José Luis Sanz. ¿Dónde va a ser la conferencia? La conferencia va a ser en el FNAC Boulevard. De Alicante, ¿no? De Alicante. A veces se escucha, claro, alguien de Galicia y del FNAC de Galicia. Voy sí, también para allá. Sí, no es de Alicante, creo que se venía de la estación, ¿no? Está, sí. Está la FNAC. Avenida el centro comercial 5. Sí. Boulevard Plaza. Eso es. La conferencia se va a llamar La Dinomanía Hoy, Godzilla y el modelo dinosaurio dragón. Como digo, está a cargo de José Luis Sanz, que es catedrático de paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid y recientemente ha sido nombrado académico de la Real Academia de las Ciencias Exactas. Como veis, yo creo que es una figura muy relevante y yo no sé si decís si es el paleontólogo de más relevancia a nivel, currículum a nivel tiene. Nacional. Currículum porque tiene. Estuve mirándolo y tiene, si no han invitado, tiene currículum. Si no han invitado a Jurassic Park como paleontólogo y uf. Como consultor, ¿no? Exactamente. Sí, entre otras cosas, ha sido autor o coautor de más de 200 artículos técnicos y de divulgación y autor o coautor de 13 libros sobre dinosaurios, aves primitivas o historia de la vida y autor o coautor de 8 nuevos géneros de dinosaurios, ni más ni menos. Igualico que nosotros. Ponte tú a ver. Ponte a hacer artículos, a ver cuántos te salen. Yo he podido ver alguna entrevista, en YouTube tenéis alguna entrevista también de José Luis Sanz y hace unas disertaciones alucinantes sobre el tema y vamos, impresionante. Yo creo que va a merecer la pena esta actividad. Y luego al día siguiente, el domingo, a las 12 en el mismo sitio, a la FNAC Boulevard. Es la actividad que no merece la pena. Bueno, yo creo que sí. Vamos a tener una grabación en directo, ni más ni menos que de Cosas de Monstruos, que hemos decidido llamarlo como habíamos decidido. Action Life. Life Action. Cosas de Monstruos. La Coca-Cola me está subiendo el cerebro. Que esperemos que la gente que vaya a la charla del de los dinosaurios y luego la nuestra. No compare, por Dios. No compare, por amor de Dios. Como venga el mismo público, ambas. Yo creo que van a ser cosas muy diferentes, pero muy complementarias. ¿Eh? Sí, yo creo que va a estar muy bien. ¿Le podríamos tener para el domingo? La idea se lo podemos plantear, sí. Y de que se vaya a los 5 minutos echándose las manos a la cabeza. No, la idea del programa que estamos preparando no va a ser como los programas que grabamos habitualmente, porque hemos visto que esto no es viable hacerlo en vivo, porque necesitamos una preparación, aunque no lo parezca, vamos documentados ellos. Y entonces lo que vamos a buscar es algún formato más pensado para la gente que venga, para la gente que venga en vivo a hacerlo. Si queda bien lo subiremos y si no pues se quedará como una cosa efímera para el público que venga. Pero si no lo subes será como si nunca hubiera ocurrido. Solo en la memoria de los que acudieron. Pero eso es analógico. No, es efímero. Efímeramente analógico. Yo lo quiero perpetuamente digital. Vale. Bueno, ya le convenceremos de que lo suba. Te lo daré en un pendrive. Ya lo compré. Eso hay que conservarlo. De hecho, voy a intentar incluso grabarlo con una cámara para tener el vídeo del programa. Y lo subiremos a YouTube. Hay que ir guapos. Hay que crear la cuenta de YouTube de Cosas de Monstruos. Habrá que contratar actores. Sí, si es Live Action, es Live Action. Claro, Live Action. Él lo graba todo, que conste que yo el año pasado di una charla y está grabada. Con Tom Cruise. Tardé un poco en subirla. Hacemos el Live Action con Tom Cruise interpretando a Hosan. Brad Pitt interpretando a Octavio. Y luego, en último lugar, a las 7:30 de la tarde en el Freak Arts Bar, vamos a hacer un visionado, una proyección de Godzilla contra Edora, la bruja tóxica. ¡Bien! Encima. Eso es mierda de la buena. Pero de la mejor. Sí. Esa es de la mejor. Y bueno, esta película la vamos a proyectar porque Yoshimitsu Wano, el director... ¿Va a venir? No, porque desgraciadamente falleció el pasado mayo. Y por eso ¿Por qué poco? Por eso la proyectamos. Pues me pasé la ouija y preguntarle. En homenaje a él. Es una película muy, para los que la conozcáis un poquito, como sabéis, muy particular. Es una especie de rara avis en la filmografía de Godzilla. Pero muy rara. Muy rara, rara, rara. Ahí tampoco, radica su belleza. Tampoco creáis que es una película que está por encima de a lo mejor de otros clásicos como... ¿Cómo que no? Como Japón Mejor Todo de Monstruos, ni nada de eso. Ya hablaremos de la escena. Es muy particular y está muy centrada en la contaminación, en la polución y todo esto. Sin descuidar videoclips musicales de discoteca. Eso es. Correcto. A lo James Bond también. Y colores lisérgicos. Eso es. Y un niño coñón. Ya lo hemos cortado, contado. ¿Y qué iba a decir yo de Dora contra Gorgojato? Sí, con esto todo, no te van a dejar. Ah, sí, que Yosemir Subano, que lo comentaremos también, haremos una breve presentación antes de la proyección, fue muy importante para el Kaiju Eiga y para la figura de Godzilla, porque después de esta película de Dora, aunque se le negó el realizar una secuela, él estuvo dando la vara durante mucho tiempo y fue... Qué pena. Principal causante de que el Godzilla de 2000... Bueno, principal, un factor determinante para que Godzilla 2014, ¿no? Esta nueva ola que tenemos de monstruos gigantes con la Isla de la Calavera y todo esto, fue gracias a los esfuerzos que hizo este hombre, ¿no? De intentar hacer una secuela, una segunda parte o una nueva película de Godzilla. Si queréis saber más, pues ya sabéis que tenéis que venir al Godzilla Weekend, que como digo, va a ser 15-16 de julio. Y nos podréis conocer, que es lo más importante. No amenaces a la gente. Yo, no amenaces al yo público. Firmo autógrafos. Cuando pasa uno por la flag, ven aquí. Ven aquí, que te firme. Pero oiga, déjeme. Ven aquí, en la camiseta, ver, por lo mejor ejemplo. Pero un libro, deja que te lo firmo. Bueno, a lo mejor puedo firmar el mío, se ha salido de aquí entonces. No hagas publicidad de algo que no existe todavía. Postapocalíptica, próximamente en su librería. Bueno, pues. No nos queda más remedio. Que, bueno, ¿no hemos terminado? Sí, sí hemos terminado. No hemos terminado. ¿No hemos terminado? ¡Ojo! Entrevista con el monstruo. ¡Bien! Bienvenidas, bienvenidos, un programa más a nuestra sección más dicharachera. Esta vez contamos de nuevo con la intérprete Chachi Archi para traducir los gritos de Rodan a un lenguaje comprensible para los oídos humanos. Nos hemos desplazado hasta lo más profundo del Monte Aso para reunirnos con Rodan, uno de los kaijus más veteranos y famosos, que amablemente nos cede unos minutos de su tiempo para que le hagamos unas preguntas. Saludemos, pues, al Rey de los Cielos. Muy buenas, Rodan. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenas. Bien, aquí. Dispuesto para contestar sus preguntas. Gracias por venir hasta aquí. De nada. Lo cierto es que nos ha costado un poco subir hasta la entrada de la mina y luego llegar hasta su nido sorteando los derrumbes, las zonas inundadas y los megalunones, que hoy estaban demasiado juguetones. Sí, es cierto. Disculpe el desorden. Es que últimamente no tengo tiempo para nada. ¿Por algún motivo en especial? Ya deben conocer el rumor de que apareceré en la próxima película de Godzilla de los americanos. Así que estoy repasando mi repertorio de expresiones corporales para no estar oxidado cuando me vuelvan a llamar. Anda, muy bien, todo un profesional. Por supuesto, yo mi trabajo me lo tomo muy en serio. Después de tantos años y apariciones en películas, algo sé de este mundillo kaiju. Esa era una de las preguntas que iba a hacerle, se me ha adelantado. ¿Es usted uno de los kaijus que más apariciones han tenido en películas de la Toho? ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, no hice nada especial. Creo que ha sido en especial porque soy de los pocos kaijus voladores de la Toho y vengo bien para dotar de variedad a las películas. Ajá. En Ghidorah, el dragón de tres cabezas, asistimos a uno de los primeros enfrentamientos multitudinarios entre kaijus. Destacan sus escenas de lucha contra Godzilla antes de la tregua para luchar contra el dragón tricéfalo. Díganos, después del rodaje, ¿siguió manteniendo el contacto con Godzilla y Mothra? Por supuesto. Trato de acudir a Monster Island y a Isla Infante siempre que puedo. Al volar, lo tengo más fácil y suelo ser yo el que acude. Además de que Godzilla lo tiene difícil para entrar a mi casa. Está fondón últimamente. Charlamos de nuestras cosas de kaijus y devoramos unos cuantos incautos, para mantenernos en forma más que nada. No, comprendo. ¿Qué fue lo más difícil de rodar para usted en estas películas? Sin dudas, la muerte de mi esposa en Los Hijos del Volcán. Fue una escena difícil y peligrosa que a punto estuvo de costarnos un disgusto, porque aunque ella murió de verdad debido a exigencias del guión, yo no debía resultar herido, y aún así casi no salgo de aquella. Pues no parece muy afectado por su muerte. Ya, bueno, cosas que pasan. La vida sigue. Hay que mirar adelante y todo eso. Ah, bueno, ya veo. Bueno, ¿qué hay de la segunda película? ¿Algo que destacar? Pues las escenas de lucha contra Godzilla fueron de lo más divertidas. Empezamos bien, pero nos fuimos animando y animando y ya comenzamos a lanzarnos peñascos que aquello no había quien lo parara. El director se dio por vencido y nos dejó hacer hasta que nos cansamos. Fue un buen día. Qué divertido, creo que quedó bastante bien reflejado en pantalla. Pero no me ha contestado la pregunta sobre lo más difícil. Uy, perdone, no sé dónde tengo la cabeza. Se acerca la hora de comer y me distraigo. Lo más difícil fue la lucha contra Ghidorah. Pues eran unas escenas muy complejas. Y el puñetero no dejaba de menear las cabezas arriba y abajo. Era un actor inexperto en aquella época y creo que estaba demasiado nervioso. Le eligieron por la apariencia, ya sabe. Supongo que se refiere a su aspecto amenazador. Exacto. Una curiosidad, ¿a qué saben los megalunones? ¡Un manjar! Solo de escucharle nombrarlos me ha entrado más hambre. Su sabor, su tacto en el paladar, ese crujir de caparazón, ese líquido ocular derramado cuando revientan... Vale, vale, déjalo ya. Nos hacemos una idea. ¿Tendrá alguno por ahí, verdad? Pues no, se quedaron por los túneles de la mina cuando logramos darles esquinazo antes de llegar hasta aquí. Lástima, ahora me he quedado con hambre. Y si no tengo megalunones, a mano me da por zampar humanos. Pues hasta aquí la nueva entrega de Entrevistas Monstruosas. Salimos corriendo antes de que a Rodan le apetezca probar el sabor de los implantes cibernéticos. ¡Hasta la próxima! Correo del superviviente. Bueno, tenemos feedback otra vez. Oh, yeah. Y más, hemos sumado, hemos crecido aritméticamente. Te has quedado colapsado, ¿verdad? Sí, porque cuando intentas meter datos matemáticos como si supieras, quedas, ¿verdad? Un poco pero patético. Que doy el pego. Sí. Patético, dice, eso me ofende. Ah, no me puedes ofender, no tengo sentimiento. Bueno, empecemos con los comentarios. Tenemos tres. Tenemos tres. El primero es de Miriam Garrido López. Y dice, por vuestra culpa, estoy todo el día con la cancioncita en la cabeza. Hay que decir que se refería a la cancioncita de nuestro anterior programa sobre Mothra. Los tres mensajes que hay son... ¿Son de Miriam? No. Ah, vale. Son del programa de Mothra, del programa anterior. Oigo algo. Oh, quizás sea la cancioncita a la que se refiere Miriam. Pero no la voy a poner. ¡Mosula! Bien, ese ha sido el primer comentario. Te quiero, cariño. Ahora vamos con nuestro segundo comentario. ¿Dices a mí, lo de cariño? Que viene de... No, era a mí porque le he puesto la música. Sabéis que en realidad Fran está enamorado. Lo ¡qué bien me caéis! Nuestro fan, yo no sé si número uno, pero desde luego nos ama. Sí, porque los que eran más fans ya estamos aquí en el programa. Sí. Guybrush, acabas de subir de categoría, ahora es nuestro fan número uno. Y nos dice, pedazo de programa que os ha quedado. Mi enhorabuena, como siempre. Es que yo los dramatizo, ¿vale? Sí, no sé exactamente cuál es el tono, pero yo me divierto más así. Es un drama oírte. Joder, me escucho. Ah, no, que no puedo. Vale. Dice, os pongo 9 ositos. Mira, como tú, Archie. No, 9. Y el día que hagáis el especial Los Monstruos del Mar... Sí, tengo un trauma infantil con ella desde pequeño y desde entonces no he visto ninguna partida de tenis más en mi vida. Guiño, guiño. No comentéis la película, que ya la habéis comentado demasiado. Guybrush, prometemos que cuando hagamos los dos próximos programas que ya tenemos preparados, buscaremos la manera de meter los monstruos del mar. Dicho, probablemente... El primer mojón de Jun Fukuda. Hombre, dicho probablemente pero... hagamos un especial con las dos de Jun Fukuda, con los monstruos del mar y la isla de los monstruos. Tenemos a Guybrush que está esperando esa. Luego, hasta que no la pongamos, va a seguir escuchando los programas con la esperanza de que la programa. Vamos a ver, es una escucha segura. Yo no la desperdiciaría pronto. El último programa. Claro. Cuando ya despidamos, ¿no? En plan... 50 años en la futuro. 70 películas de Kaiju Eiga. Hay que complacer a nuestros fans. Vale, nos debemos a ellos. Nos debemos a ellos. Bueno, el comentario sigue, ¿eh? Que el chico se ha explayado. Entonces dice: entonces os podréis ganar los 10 ositos, como Dios manda. Por cierto, mi enhorabuena por traer a la primera chica al programa. Habéis ganado un 400% de audiencia. Uy. Lo que pasa es que aún no lo sabéis. Ahora tenéis que darle el micro y que se explaye. La entrevista maravillosa, como siempre. Ah, por eso. Venga, a seguir así. De leerlo, puñetero. Claro, no lo había leído antes, pues, pero bueno. La chica del programa lo que tiene que hacer es archivar por más. Ustedes. Sí. A ver, si el micro me lo disteis la otra vez. Lo que pasa es que yo venía sin haber visto las pelis y recordaba, pues poco, ya sabes que tienes poco y menos. A Guybrush lo tienes enganchado. Y los tres tontacos intimidamos también. Claro, que claro. Hacerlo. ¿Eso qué es? Ese es Rodan. No, pero ¿a qué viene eso? Es que no lo veis, pero Josan está ya está cansado Rodan, y está puesto a jugar con unos peluchos que ha traído Octavio, de lo más profundo de su batcueva. ¿Podemos seguir con el programa, chicos? Ay, sí, perdón. Dice, bueno, acabas diciendo, venga, a seguir así. Pues, y ha dicho la entrevista maravillosa. Bueno, sí, es lo que estaba diciendo. Dicho, es que eso hay que destacarlo porque es mi sección. Va subrayado con fosforito. Sí, fosforito virtual. Pues gracias, Guybrush. Aparte de este mensaje... Y gracias por la parte que me toca. Claro, gracias bueno, por... Dale tú también las gracias, Octavio. Gracias, ¿no? Gracias. Gracias, Octavio. Josan, ¿algo que decirle? Muchas gracias por seguir el programa. Vale. Y ser activo en Twitter, que siempre está también eso comentando decir, cosas. O sea, aparte de este pedazo de comentario que nos dejó en iVoox, en Twitter nos puso... Le gustó la sección de los libros Y o para... sea, que puso que le habían gustado cosas diferentes a lo que ha puesto aquí. No. Ah, la sección de los libros, ay, la que sí, yo hice. Exacto. Y puso como 6 o 7 fotos del libro que nos recomendaba. Sí, lo recuerdo. Estaba yo también. Estabas en Twitter ese día. Que empezaba a poner fotos de un montón de libros ahí. Como sabemos, sí, Twitter es inmediato, si no, te lo pierdes. ¿Pero son libros en español o...? Sí, sí. ¿Sí? Pero además, ¿tantos hay? Y además creo que también fue cuando en la página de Facebook puso una foto de cuando íbamos a los 100 seguidores de algún videojuego y empezó a poner fotos de videojuegos en los comentarios, sí, creo. Quiere que hablemos de videojuegos y eso lo tenemos un poco más difícil, porque aquí no tenemos ningún jugón. Videojuegos de Kaiju sí que hay. Sí, sí, algo haremos, algo haremos, algo podremos hacer. Sí, sí, sí, yo tengo una Raspberry Pi que tiene muchos juegos retros y ahí algo se puede hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlo con tiempo para que me dé tiempo a jugar y probar. El último comentario, que tenemos un comentario más, un oyente más que comenta. Bien, el tercer comentario viene de parte de Alberto Horrorgrinder Brihander Nemore. Bueno, eso ya es mío. Alberto Horrorgrinder. Y dice... Muy chulo el podcast. A ver de qué habláis en los siguientes. Que ya habéis tocado a los mejores monstruos. Esto es un reto. Sí, sí, sí. A ver, eso está por discutir, Alberto. Aquí no te pierdas el próximo programa. Claro, hemos tocado a los monstruos principales, sí, pero aún nos quedan monstruos y películas. Sí. Y el próximo programa... A cajoporro. Se avecina... No se ha hablado de Mechagodzilla para empezar. No, aunque da Mechagodzilla y Mechanicong. Oh, y Cibergodzilla. Sí. Porque están los dos. Y Moguera. Vale... O sea, me encanta porque José aprovecha cualquier momento para presumir de todo lo que sabe. Todo lo que sabe, que es mucho. Cualquier hueco dice, suelta la lista. Su cerebro es una página de Wikipedia con links. Su cerebro de verdad es electrónico, no como el tuyo. Jo. Pringao. Es que el mío está por actualizar. Bueno, me tiene encerrado siempre, no me deja. Como sabéis, estos días hemos hecho... para celebrar los 100 seguidores, que ya son alguno más. ¡Bien! Hemos hecho un concurso en el que vamos a regalar unos trapos. Para lavar cayús. Para lavar cayús. Una preciosa camiseta. ¡Sí! Y ahora, como esto lo estamos grabando con antelación, no hay que engañar a nadie, ahora vamos a proceder al sorteo, que lo vamos a grabar en el futuro. Claro, es que no lo han comprendido, pero va a ser así. Viajando en el tiempo. Ahora cuando cruzamos una brecha temporal, un agujero negro. Esto solo tiene una explicación. Han cruzado un portal dimensional y han salido por otro. Vale, ¿me dejáis cortar? No. Bienvenidos. Vamos a proceder al sorteo, como dijimos. Los que estéis escuchando el programa en iVoox, lo vais a escuchar, pero también se está grabando en directo. Hola. Y se subirá a la página del grupo. Tenemos la lista de participantes y la vamos a leer rápidamente para los oyentes. Con el número 1, Miriam Garrido López, pero en realidad es López, no es rata mía. En el número 2, Adrián Roldán. En el número 3, Sergio Antón Galera. En el número 4, Mike Red. En el número 5, José Antonio Godínez. En el número 6, Moisés Monsix. En el número 7, Ghostbusters, Bengman, Rafael. En el número 8, unos kanji japoneses que no sé pronunciar. No tenemos aquí a la reportera Chachi Archi. En el número 9, Héctor Ruiz García. En el número 10, Francisco Villanueva. Y con el número 11, Rosa Mayu. Habéis sido un 10% de nuestros seguidores de Facebook los que habéis participado. Número de premios, 1, ¿vale? Y vamos a proceder a sortear. A la de 1, a la de 2, a la de 3. ¡Clica! Resultado, lo ha ganado Ghostbuster Bengman Rafael. ¡Enhorabuena! Nos pondremos en contacto contigo para que nos des tus datos, para que te hagamos el envío. Y nos dirán la talla de la camiseta. Así que eso ha sido todo. Hemos usado para el sorteo la web sorteados.com. Y nada, nos vemos la próxima vez. ¡Hasta pronto! Bueno, pues las formas de contacto del programa siguen siendo las mismas que eran. Uh-huh. Tenemos el correo de Canalosera, que es canalosera@gmail.com. Tenemos todo en la web de canalosera.com. Y además tenemos la página de Facebook que nos va a decir nuestro querido Servobot. Ah, bueno, yo lo había puesto, pero no hacía falta que lo leyera yo. Pero no, pero a mí me gusta. A mí me gusta que lo leas tú porque tú eres el community manager. Oh, yeah. Tenemos nuestra descacharrante página de Facebook llamada, a ver si lo adivináis. ¿Nadie se anima? Cochina bailando en una montaña. ¡Uy! ¡Ay! Cosas de monstruos, donde podrás estar al día de los nuevos programas, algún que otro concurso que hagamos, las fotos de las zapatillas de Archie y demás locuras que se nos ocurran. ¿Ya? Sí, ¿has dicho el Twitter? no tenemos Twitter. Bueno, tenemos arroba... No tenemos Twitter, pero Guybrush nos deja... En el de Canal Osera, porque Guybrush es un oyente muy inteligente y sabe que Canal Osera es... Engloba. Engloba. Es una franquicia, es una multinacional, ¿no? Claro. Bueno, de todas formas, cada vez que a lo mejor que yo comento algo en Twitter ocupado también me responde. Entonces, a mí, o cuando Miriam compone algo también le responde a ella. ¿Entonces somos una subcontrata del Canal Osera? Básicamente. Canal Osera. ¿Y dónde está mi nómina? Te he doblado el sueldo desde la última vez. Ah, vale, qué bien. Espera, 0x2. Somos parte de la red de podcast de Canal Osera. Exactamente. Compuesta por... Tenemos 4 programas. A su vez en otra red de podcast a nivel... Ya lo haré otro día. Próximamente en Cosas de Monstruos. Pues próximamente, esto ya no es mierda de la buena, esto es mierda... suprema. Esto es de lo que el camello te lleva al maletero de su coche y lo abre. Nos hemos vuelto locos y no tenemos fin de con mierda japonesa. Digamos que no exactamente, porque tenemos una buena, o esperamos que sea buena, aunque ya tenemos... Y otra superior. Y otra que sí que... Serpiente de mar. El caso es que el título del próximo programa será Kaijus Españoles. A la española. ¡Chan, chan, chan! Kaijus a la española, me gusta más. Kaijus a la española. Y lo haremos aprovechando que se estrena en España la película Colossal de Nacho Vigalondo. Pero sí, es en española porque es Colossal y no Colossal. Pues porque la ha grabado en inglés con Anne Hathaway de protagonista. O de ¿con Anne Hathaway? ¿Mark Anthony? Anne Hathaway de monstruo. Catwoman. ¿Halle Berry? Claro. Michelle Pfeiffer. ¿Anne Hathaway? Entonces, iremos a verla al cine, pagaremos nuestra entradica, veremos la película y luego nos veremos... Las caras. Las caras. Serpiente de mar. Y veremos Serpiente de mar. Pues, Serpiente de mar. Serpiente de mar. Me está dando mucho miedo porque es un callo español de qué año. Bueno, no recuerdo, pero 80 y algo, ¿no? 80 sí. Algo, que me 80 algo, pero parece 60 y algo. Parece 60 y algo. Yo digo 82. Sí, ¿eh? Por ejemplo. Porque total, ¿quién te va a discutir, no? Estaba ya. Naranjito y Serpiente de mar. Bueno, pues es una película kaiju española que... Aquí... Una serie B española. Que vosotros ya habéis visto, ¿no? No, yo no. Bueno, yo la vi hace mucho tiempo. La recuerdo de forma inolvidable. Nadie más. O sea, que vamos... Somos vírgenes. Somos vírgenes. Nos pilla de nueva. Nos va a pillar la serpiente. Nos va a coger la serpiente de mar. ¿Es de 3 o de 9? Creo que 3 es de 5. Prefiero no condicionar a la audiencia. De 0,5. Hombre, yo creo, nada más que por el valor ese de que sí. Era hasta hace poco. Aunque realmente es la que más participación tiene a nivel español de todas las que vamos a comentar es esta, ¿no? La de Serpiente de Mar, la que más producción española tiene. Nada más que por eso. ¿Una producción internacional de esas? No recuerdo si era coproducción, bueno, te diría que sí. Espero que sea Italia. Pero con Italia. Se rodó aquí en España también y nada más que por eso, por la rara avis que supone, ¿no? Para la filmografía de los monstruos, yo creo que deberíamos prestarle un poquito de atención a ese programa. Sí, sí, hombre, va a tener el protagonismo que se merece en el programa. Claro, la idea era ya, hemos tocado, como decía el oyente, los monstruos clásicos, y ahora ya no vamos a seguir en orden cronológico las películas porque sería muy aburrido. Vamos a ir haciendo programas temáticos y el primero, aprovechando el escenario de Colossal, creo que molaba el descubrir un kaiju español sí. Que seguro que está hecho con pocos medios, pero igual merece la pena ver el cariño con el que está hecho. Un contraste muy fuerte y muy interesante entre ambas producciones. Vale, pues pasamos a la despedida. Pues antes de que lleguen los nuevos monstruos, nuestro equipo de élite se retira a los cuarteles. Josán, misión cumplida, ¿puedes retirarse? Cuando el trabajo está bien hecho, ¿eh? Octavio, gracias por su sapiencia, ¿puede volver a la biblioteca? Me voy, pero sigo sin entender el idioma de los monstruos. Archie, creo que le están esperando sus estudiantes extranjeros. Así es. Frank, vuelve al garaje a actualizarte. Nuevos códigos binarios, ¡yuju! Y yo voy a preparar los rollos para la próxima película. Nos oímos el mes que viene y hasta entonces, por favor, permanecer a salvo.